Pues así, con este rollo pollo rabero, es como damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde otoñal de miércoles de la parte final del mes de octubre de 2025, en la que damos comienzo, comenzamos una edición de sinaudiencia llamada numerada autoasignada como sinaudiencia 1181. Si pensabas que este iba a ser el sinaudiencia 1180, es que no has escuchado el especial que hicimos el otro día desde Sitges. En el control, moviendo el culete con este ritmo rabero del Pollo Crazy, un personaje proveniente de la película Decorado, tienes a Javi aka a Hum, y en el micro 2, con una nueva esponja morada, oscura, reluciente, que brilla en la oscuridad, tengo a mi imprescindible partner Jordi, que está harto de que le ponga canciones raberas en el comienzo del programa. Buenas tardes, Jordi, ¿cómo estás? Acabas de conocer a Pollo Crazy. Bueno, yo debo decir que a mí Unicorn Wars no me gustó tanto como a ti. Vale. Y esta canción del Pollo Crazy, aparte de rabera, me parece muy infantil. Totalmente. Entonces, bueno, no sé si tendrá que ver con Decorado, y Decorado me gustará más que lo que me gustó Unicorn Wars, que además hubo una especie de contubernio contra ti, porque bueno, dejaste a veces, muy bien Unicorn Wars, a veces la ocurre. Viste en Sitges, el resto de compis la vimos en Molins, ¿puede ser? Sí. Y además veníamos con tu crítica a cuestas. Ya. Y nos dio a todos bajona. Pero bueno, eso a veces sucede. Es lo que tienen las películas de animación amargas, que en el fondo son pelis amargas, tanto Unicorn Wars como Decorado. Pues Alberto Vázquez tiene bastante responsabilidad en esto, es ese amargor que le mete a su animación y que forma parte de su propuesta. Puedes comprar, no puedes comprar, pero es, digamos, su marca de estilo. De todas formas, aparte de bajona, debía también añadir letargo, porque a lo mejor no se ha entendido bien. O sea, dio bajona porque el tema... Sí, lo sé. Pero dio también un poco de boring. Sí, no, y de hecho, y también podemos hablar de que hay gente que le puede dar pues eso, sueño en la sala de proyección, según qué películas. Estábamos fresquísimos, era la primera película de la noche. Yo no hay excusas por ese lado. Yo te lo digo porque con Decorado sí que hay gente que me ha dicho que ha dado sus cabezadas en algún visionado. Eso es una realidad. Pero bueno, eso no quita que a mí me guste. Pues ya está. Vamos con este 1181, Jordi, que es que yo al menos estoy todavía resacoso de las carreritas arriba y abajo del Festival de Sitges. Estoy resacoso de hacer el texto de reseña con títulos del especial del sábado pasado. Que además te ibas apuntando puntualmente para no dejarte ninguno. Sí, y de hecho al final he decidido dejar algunos títulos fuera del texto, porque al final acabaron siendo solo citados. Pero bueno, si queréis profundizar más, pues escuchar el programa y tomar vosotros vuestras propias notas, que para eso tenéis manos. Sí, que esta semana pasada no tenéis uno, sino tenéis dos programas de esta audiencia. El programa de los miércoles y además el programa especial que hicimos el sábado, ya los tenéis los dos disponibles en la web, en todas las plataformas, donde queráis escucharlo, donde estéis habituados a escucharlo. Pero es que además el programa especial de Sitges duró casi 3 horitas. Es que duración especial, casi nos fuimos a 2:49, fue con la música incluida, que intenté no poner mucha al principio y al final para dar peso al contenido verbal solamente. Será que ponemos mucha música siempre. Bueno, es una excusa solo. Bueno, hoy hablaremos de cosas que hemos visto en Sitges, posiblemente hablemos de Decorado, de alguna otra película española también más, no os voy a decir cuál. Si estuviéramos en la tele en vez de en la radio, ya imaginaríais cuál va a ser por algún atuendo que llevo yo puesto encima, pero iremos viendo por el camino, porque además también estamos condicionados por los estrenos semanales, por series que hemos visto y que quizás hay que darle salida, etc. Así que pues bueno, vamos a darle y llegaremos hasta donde lleguemos, como es habitual. Vamos rápidamente con lo que nos dice la sinaudiencia. En el libro de visitas nos dice Matt Nolo: hola, totalmente de acuerdo con The Furious. Yo la vi en el pase de Tramuntana y disfruté muchísimo. Para mí ha superado a The Raid. Jordi: secreto que aparte de hostias y armas de todo tipo, también hay mordiscos. Todo vale. Se ha llevado un premio especial del jurado y no el del público, pero no tengo duda que se llevará un premio más importante, el Sin Audiencia de Oro. Por cierto, al principio dicen que está situada en un lugar indeterminado del sudeste asiático. Supongo que para no señalar que en un país se secuestran niños. Ya. Saludos. Pues saludos para ti, Manolo. y encantados de que nos escribas en el libro. Sí, buena puntualización con lo de la ubicación geográfica. Sí, porque también. Claro, yo como la producción es de Hong Kong, pero sabía que estaba rodada en Bangkok, dije que pues seguramente es de Bangkok, porque era lo que salía, pero sí que es verdad que no me quedé con el detalle ese de lugar indeterminado del sudeste asiático para no etiquetar a un país, que además es un país que ya tiene la etiqueta. Sí, que está un poco estereotipado. País de turismo sexual con menores, etcétera, etcétera, pues encima pues que haya secuestro de menores para meterlos en las redes de tráfico y prostitución, o sea que... Así es. Está muy bien la aclaración. Chemix nos dice, sin audienceras tardes, vista bala perdida, comentada por el HUM, y decir que muy de acuerdo con lo dicho sobre ella. Me lo pasé muy bien con esta cinta. Best of War, película australiana dirigida por el director de Sting, la de la araña, ya comentada en el programa. Sí. Aquí tenemos a unos soldados cuyo barco es hundido y quedan en medio del mar tratando de sobrevivir mientras un tiburón se los quiere zampar. Una película justita pero entretenida. Se agradecen los momentos gore bien logrados. Y Animale, película francesa que estuvo en Sitges el año pasado. Una película donde vemos a una joven que está metida en el mundo del toro, pues participa en un tipo de espectáculo taurino donde destaca por ser la única mujer. Pero una noche le sucede algo y desde ese momento comienza a tener una especie de vinculación sensorial con los toros. A la vez que pasa esto, comienzan a suceder muertes producidas por los toros entre el staff. Diría que entraría dentro del género de folk horror, y es de estas que no va a gustar a todo el mundo, pero está curiosa y visualmente no está mal. Y mientras me pongo al día con el directo desde Sitges, un gran saludo desde estos lares. Pues un gran saludo para ti, Saludaco. Chemix. Y luego tenemos comentarios pues en los dos programas que hemos colgado, en el 1179 y el 1180. Juan Tú nos dice, hola cracks, interesante programa en el que nos descubrís cositas fresquitas de Sitges. Por cierto, muy chulo el cartel que pusisteis en el programa especial desde Sitges. Se refiere al Roll Up. El Roll Up. Que estrenamos precisamente en este directo. Sí, tío, yo como ya lo había visto, pensaba que ya lo habíamos estrenado, pero no lo habíamos estrenado. En una emisión especial, claro, sí. Claro. Lo vi brevemente en el videoblog de Jordi Vaquero en su canal de YouTube. Y quiero felicitarle desde aquí, pedazo de curro que se ha pegado, pues sí. Y gracias a él he podido vivir el festival a diario desde la distancia. Se agradece un tío tan natural y espontáneo como él. Enhorabuena por su gran trabajo y su esfuerzo. Pues ya lo sabéis, sí, lo sí, recomienda sí. Juan Tú, iros al canal Vaquero Jordi, Vaquero con Jordi. K de kilo, y tenéis ahí todo el videoblog de lo que ha pasado estos 10 días en Sitges, comentado por un tío con un desparpajo y un savoir-faire y un atractivo personal y emocional. Sí, increíble. Sí, que eclipsa el sol. Directamente. Y entonces sigue diciendo, voy con unos visionados. Vamos. Empiezo por alusiones al programa con Good Boy. El perrete, muy majete, muy chulo y gran actor. Pero a partir de ahí, nada interesante. Guión de servilleta, el 80% son frases repetidas. Buen chico, ahora no y quieto ahí. Bueno, pues guión de perrete, ¿no? También, yo qué sé. Muchas escenas sin luz, en las que no se aprecia casi nada. Y lo peor, ritmo lento, todo muy aburrido y muchos ratos en los que no pasa nada interesante. Tendrá todo el valor que se le quiera dar como experimento o algo diferente y original. Y eso no se lo discuto. Pero para mí no cumple con la principal función que tiene que tener una película, que es no perder de vista el entretenimiento. Así que la paso directamente a la categoría de mojón. Vamos. Sigo con La larga marcha. Película bien realizada, con una premisa interesante basada en el relato de Stephen King. Me parece por un lado bastante cruel y dura, y por otro lado demasiado buenista en cuanto a la actitud de los participantes en esa marcha. Muchos, debido a su actitud, parece que están participando en una marcha solidaria organizada por una ONG. El argumento hubiera pegado para un episodio del juego de calamar como una más de las propuestas del juego mortal en que se basa la serie. La peli es entretenida, aunque es simple en su trama y un poco repetitiva en sus escenas, pero le puedes coger hasta cariño a algún protagonista y te puede hacer pensar sobre las injusticias de la vida. Está bien, sin más. 6 de 10. Y termino con The Night Comfort Us. ¡Hola! La tenía mayúsculas en la lista de pendientes, por debido favor. A vuestra continua recomendación, como uno de los mejores exponentes del cine de acción salvaje, y disfruté muchísimo de ella. Es un festival impresionante de hostias, mafiosos, sangre, cuchilladas, roturas de hueso, vísceras, etc. Realmente imprescindible dentro de su género. Creo que junto con Terrifier 3 es lo más gore que he visto últimamente. Impresionante la variedad de peleas, de personajes, de escenarios y utensilios usados como armas. Consigue mantener la película en lo más alto en todo momento, cosa que me parece súper difícil. 9 de 10. Postdata. Muy guapa también la camiseta de Jordi en el especial Sitges. Abrazos para todas. Y luego tenemos a Franz que nos dice Hello Family. Ahí vamos trotando arriba y abajo por la recta Boramar con mejor o peor suerte de visionados. Empecé con Vieja Loca, que me dejó un poco fría. Eso que la Maura la estaba presentando con parte de los productores, véase J. Bayona. Lo mejor, el premio honorífico a toda su carrera. Creo que no tanto por el cine de género, porque aunque la llamaron diva del terror, para mí fue más por masajeo que por otra cosa. Ya continuaré con el especial de Sitges desde el vestíbulo del Auditori, que tendré más cosillas chulas que comentar. Besazos y mucho cine con horas de sueño robadas al género. Sí. Con un Valar Morghulis de salida, como corresponde, amigas. Sí, porque además Franz estuvo en el especial presente, de cuerpo presente, y nos aportó pues bastante más material. Y de hecho nos escribe en el comentario, en el programa especial, donde nos dice Hello Family. Qué programa más completito y chulo desde el corazón del Auditori. Felicidades a todas las tertulianas que dieron vida en directo a todo lo visto. De las comentadas, estoy con el Jun, para mí, en cuatro escasos días de las mejores, me lo pasé pipa con All You Need Is Kill. Sí. De forma más dinámica y original de adaptación de la novela. Y también disfruté mucho con Lesbian Space Princess, con la presentación de la peli por sus directoras, y es una historia genialmente guionizada, con sus puntos mordaces y otros de humor, con visibilidad de temáticas muy interesantes como la masculinidad tóxica, la manipulación y la amistad. Y para truños, el drama ganadero que diría el Hum, Her Will Be Done, donde no le vi la gracia por ningún lado. Ni empatizas ni comprendes qué haces allí viendo ese churro. Otra que tampoco entendí fue Transcending Dimensions, o cómo nos tomaron el pelo en un plis a todo el personal. Hostia, ¿esa cuál es, tío? Eso no sé cuál es. ¿No sería Novas Visions? Sí, quizás sería una de esas, sí, quizás. Hora y media de sin sentido y el personal de Tramuntana ojiplático. Ya, ya, ya. Y muy de acuerdo con el premio a la hermanastra fea, que en conjunto es verdad que lo tiene todo. Y sobre todo el momento de Richard Vann y Bárbara Crampton en el Prado con Reanimator me dieron la vida. Igual que la charla de Joe Dante en el Escurchado después de The Barbs. Y nostalgia máxima, solo de pensar que falta un año para nuestro momento del año favorito. Besos y abrazos para todo el equipo y siempre es un gusto compartir afición con las mejores. Valar Morghulis, no es stop, como corresponde de salida, compañeros. Pues Valar Doaeris para ti, Franz. Sí, y... gracias Franz por aportar, por ayudar y por ponernos ahí también tus opiniones. Realmente yo voy a esperar a que se me pase la resaca de Sitges para tener nostalgia de que vaya a venir la siguiente edición primero. Sí, de hecho, bueno, a ti te queda Donosti, luego nos queda Molins, o sea parcial, que todavía... Sí. Todavía hay disfrute. Todavía no hemos planeado asaltar ese festival que ocurre en una isla en medio del Atlántico, en la costa de África, llamado el Festival Isla Calavera. Que algún día habría que ir también. Pero este año he vuelto a escuchar a gente diferente de la que escuché el año pasado conspirar en que hay que hacer un asalto a esa isla en algún momento. Así que, bueno, quién sabe cuándo llegará ese asalto, pero por lo primero es pensar en ello y quizás pues en algún momento se acabe materializando. Este año seguro que no, desde luego. Pues muy bien, pues vamos a pasar con los estrenos, que hay muchísimos. Ya, tío. Entonces vamos a ir rápidamente. Sí, porque alguno deriva de Sitges, pero no todos. Correcto. Vamos a decir que vamos a comentar en profundidad dos, sí, de los estrenos que vienen, pero vamos a advertiros sobre más porque vienen algunos que son reestrenos y otros que son... cosas que nos pueden tocar en Sin Audiencia. Pues sí. Rápidamente, hay un reestreno remasterizado en 3D de la película de animación El alucinante mundo de Norman, que es de 2012 y no por un aniversario, sino 13 años después. Viene reestrenado en cine, supongo que de manera muy limitada, uh-huh, este jueves 23 de octubre. Vale, vale. Y ya el viernes 24 tenemos otro reestreno, este sí, de 20 aniversario, La novia cadáver, de Tim Burton y Mike Johnson. Clásico. Un clásico entre los clásicos. Y bueno, pues después de la pesadilla que antes de Navidad de Tim Burton, pues otra película de animación de él, La novia cadáver, que la verdad es que está muy entretenida. Sí, es muy buena. Dura poquito, 75 minutillos. Y hombre, aunque sea un estreno limitado, si tenéis ocasión de verla en pantalla grande, pues siempre luce más. Y en versión original, que tiene voces mediáticas, bueno, cósmicas. Recordemos que aquí estaba Helena Bonham Carter cuando era quien era, para Tim Burton, Johnny Depp, como no podía ser de otra, sí, manera, Emily Watson, Albert Finney, bueno, pues eso, repartazo en las voces. Uh-huh. Luego tenemos un biopic sobre el señor Bruce Springsteen. Esta se la vamos a dedicar a Jordi Vaquero. Diremos que es un biopic parcial. Correcto, absolutamente parcial. Vale. Se llama Springsteen, Deliver Me From Nowhere. Vale. Y es la adaptación cinematográfica de un relato de Warren Zanes sobre el periodo de grabación del álbum Nebraska de Bruce Springsteen. Vale. ¿Vale? Entonces, para los que seáis muy fans del Boss, pues tenéis aquí esta película escrita y guionizada por Scott Cooper sobre el libro de Warren Zanes, y donde tenemos a Jeremy Allen White haciendo de Boss. Pensaba que iban a seleccionar a Timothy Chalamet otra vez para hacer de algún cantante famoso. A Timothy Chalamet le falta un poco de cuerpo y de empaque de para hacer de Boss. Sí, sí, sí. El Boss es Boss también corporalmente hablando, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, además sí. Es muy corpóreo, el Boss es muy... Sí, eso, a eso me refiero, que está cachas. Sí, es camionero, es camionerillo. Sí. Luego tenemos... una película de animación, supongo que viene de la serie, sí, de Chan Xiaomen, este hombre que tiene sierras mecánicas en vez de manos, creo. O no sé si también ha llevado la sierra mecánica en la cabeza. Yo creo que la lleva en la cabeza, ¿no? El tipo. Sí, sí, sí, ahora me estaba... Si te digo la verdad, no sé cómo hablará con esto en la cabeza, pero bueno... Creo que tiene boca también, bueno, no lo sé. Como es manga, pues eso, pues ahí cabe todo, pues ¿no? Este Chan Xiaomen, que la lleva en la cabeza, efectivamente... Se llama Chan Xiaomen, la película, El arco de Riz. Suponemos que es un arco argumental, sí, que vendrá del manga, del anime y de todo lo que ya se haya hecho de este personaje. Y bueno, pues aquí nos explica que Denji trabaja como cazador de demonios para la Yakuza, porque tiene que saldar una deuda que ha heredado de sus padres. Puntos suspensivos. Entonces, bueno, pues aquí tenemos al Tatsuya Yoshihara a la dirección de, sí, señor, de esta película de animación, con guión de Hiroshi Seko, y el manga, para quien le interese, es de Tatsuki Fujimoto. No se puede tener un apellido más japonés. Sí, además, la típica película de animación que te dan muchas ganas de ir a verla, pero luego piensas, ¿y me enteraré yo de algo sin haber visto otros arcos del Chainsaw Man o sin saber nada del personaje? Pero a veces hay que tirarse a la piscina en esta vida, oiga usted. Sí, la verdad. A veces es un riesgo irte a ver la parte 2 sin haber visto la parte 1, pero bueno, no sé, es una reflexión en directo que hago, porque a mí me llama mucho este Chainsaw Man, pero ya veré a ver qué hago. Y luego vamos un poquito a ciegas con otros estrenos, sí, con uno no, pero lo dejo para más tarde, porque, por ejemplo, tenemos The Home, que es la nueva película del James de Mónaco, que estuvo en Sitges. Que además estuvo en Sitges. Sí. Y que en algunos sitios pone que se estrena este 24 de octubre y en otros no. Pero bueno, vale, por si acaso, decimos que The Home, del James de Mónaco, con guión co-guionizado entre James de Mónaco y Adam Cantor, y con el Pete Davidson y el John Glover entre los protagonistas, pues llega a los cines este viernes. Y tenemos a Max, que acaba de empezar a trabajar en una residencia de ancianos. Se da cuenta de que tanto los residentes como los cuidadores... esconden secretos. Bueno, bueno, más películas con geriátricos de por medio. Esto es, tenemos subgénero ya, ¿eh? O sea, sí, sí, ya confirmado. De Rule of Jenny Payne. Exacto. Pues aquí tenemos de Home. Y bueno, el señor de Mónaco estaba muy vinculado pues a toda la saga de The Purge. Sí, de La Purga. ¿No? La Purga. Sí. Y luego, pues tenemos... otro estreno más. Otro estreno, uno de los grandes estrenos que también viene directamente de Sitges, que lo estaba esperando mucha gente, que basado en el libro de Mary Shelley, el señor Guillermo del Toro ha guionizado y dirigido su propia versión de Frankenstein. Sí, señor. Dos horitas y media, por no quedarse corto. Bueno, seguro que quitó cosas, ¿eh? Seguro. En la sala de montaje. Y bueno, pues que curiosamente es una producción Netflix... de las que han ido al cine. Sí. Son estas producciones donde Netflix, que ya con producciones suyas opta a los Oscars y ya es una productora, pues a todo, con todo lo que conlleva. Y entonces, bueno, pues también hay producciones que las lleva primero al cine antes de estrenarlas en su plataforma. Y de hecho, esta ha ido a festival, sí, como fue a Sitges. Luego se va a estrenar en Sitges un par de semanas y luego irá a la plataforma. Tenemos aquí en el reparto, pues al Oscar Isaac, al Jacob Elordi, a la Mia Goth o al Christoph Waltz, entre otros. Entre otros como el David Bradley, que nos aparece por ahí también y que es un veterano actor que siempre que aparece, pues es bienvenido. Y Lars Mikkelsen y Ralph Ineson, sí, y Charles, bueno, Dance, tiene, o sea, es que hay mucha repartazo, gente, ¿vale? Sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues si queréis saber un poquito, algo se habló en el programa especial. Sí, poco. que era muy larga. Sí. Que era muy bonita, pero muy larga. Aún así dijeron que gustó. Sí. Que gustó, pero bueno, eso, que era muy larga. Y además creo que el pase fue en el Auditori a las 10:00 de la noche, con lo cual ya la gente llevaba cansancio acumulado de 3 o 4 películas anteriores y entonces, bueno, pues a lo mejor también la dinámica era un poco... Sí, hay que ir frescas a Sitges. Y de hecho está comprobado científicamente que si duermes más en tu cama que en la sala de visionado, luego te caen mejor las películas y no ves tantos truños, ni te aburres tanto, ni te duermes, porque estás más atenta. Pero bueno, también yo recuerdo el Frankenstein, por referencia, digamos, en parecido, del Kenneth Branagh, ¿no? Que también era un Frankenstein muy largo y muy bonito también. Y no sé si tendrán algo. El señor Robert De Niro haciendo criatura. Sí, por eso, que también tenía su repartazo también aquella versión. Pero bueno, esta va más o menos, será conceptualmente diferente o no, ya lo veremos, pero va como con unas condiciones como en paralelo, ¿no? O sea, porque también el Kenneth Branagh, que pues está flipadísimo con su obra de cabecera, con un clásico que no envejece con el paso del tiempo, tarari tarara, y bueno, pues un poco pues está en las mismas que el Guillermo ahora, ¿no? Lo que pasa es que uno es británico y el otro mexicano, y así. Pero bueno, ya iremos viendo, a ver. Bueno, ahora ha habido gente que para ver el Drácula de Besson ha recuperado el Drácula de Coppola para refrescar y comparar. No sé si igual tiene mucho en común, ¿eh? Se ve que hay gente que ha visto similitudes en algunos tramos del film. Yo la tengo en VHS esa. Tengo muchas. ¿Tienes reproductor de VHS todavía? Debajo de la cama. Vale. Pero no enchufado. Estará lleno de polvo, supongo, bueno. Y de ratones. Pues... yo podría hacer el ejercicio, como no vi Frankenstein en el festival, no sé si la veré en cines o me esperaré que salga en plataforma, de hacer el ejercicio de recuperar el Frankenstein de Kenneth Branagh y ver el Frankenstein de Guillermo del Toro. De tener ganas y tiempo. Sí, te iba a decir, yo creo que tengo más ganas que tiempo. Pues porque ganas tengo siempre, porque de hecho guardo un gran recuerdo. Yo guardo un gran recuerdo del Frankenstein de Branagh, a pesar de que se me hizo un poco larga, pero me gustaría refrescarla y luego verme el del Toro. Pero bueno, ya te digo, es un ejercicio para que has de tener 5 horas libres, sí, con lo cual no para, va a ser fácil. Para el que casi te han de pagar o al menos liberar tu tiempo de forma económica, como les ocurre pues a la gente que trabaja profesionalmente. Y luego me toca igual hacer el mismo ejercicio con el Drácula de Coppola y el Drácula de Besson. O sea, no sé. Pero bueno, como son los monstruos clásicos que a mí me gustan, pues sarna con gusto no pica, pero... No, y hay que reconocer que el Frankenstein de del Toro tiene pintaza, al menos estéticamente. Luego ya que te suma en el sopor o no, eso ya pues ahí no entro porque todavía no he visto la peli. Pero también es verdad que a un clásico hay que enfrentarse pues con todas tus condiciones físicas y psicológicas óptimas. Me refiero a que no puedes ir a ver este clasicazo, pues eso, cojo, manco, mal dormido, mal comido y con ganas de ir a mear. Pues, claro, es como pues el no, último Nosferatu, irte a verlo con sueño. Pues. Sí, pues claro. vas a palmar seguro. Sí, porque además es todo muy oscuro. Muy oscuro y si te entran modorras y el cine es cómodo, pues claro. El señor Eggers sabemos que no es precisamente un tipo que dirige... Con una vitalidad y con un ritmo brutal. Acción indonesia no es. No es. Eso sí, unos encuadres, cada fotograma todo. Lo puedes guardar de fondo de escritorio, eso sí. Lo puedes poner en el salón, colgado en la pared. Ves bien dormido y relajado. Bueno, y quedan 2 estrenos. Sí. Entonces, por el que quieras empezar, tenemos por un lado Decorado, la película que has visto tú. Pero perdona, Jordi, que te interrumpa. Tenemos otro... potencial estreno. Sí, te he dicho que lo digas tú, pero yo no lo tengo. Que no sabemos quizás si va a ser cierto su estreno o simplemente es una previsión, porque ya sabéis qué pasa con las webs o los sitios donde se anuncian los estrenos, que la mayoría se cumplen, pero hay algunos títulos que van cambiando de fecha según intereses logísticos de la distri, de las semanas, de las películas que hay disponibles, y a veces pues nos hacen bailar un poco con algunos títulos. Sí, de hecho esta se tenía que haber estrenado la semana pasada, no se estrenó, ahora viene esta semana, pero sabemos si algunas tampoco, y otros no. Pero bueno, a ver. En cualquier caso es una peli de acción que se llama Icefall, caída al hielo o algo similar, y en la dirección encontramos al director austríaco Stefan Ruzowitzki, y diréis... ¿Y por qué sabes tú que es austríaco? Porque lo he mirado. Más que nada porque me sonaba el nombre y resulta que este director es el director que dirigió a principios de los 2000 dos películas de género del suspense terror médico o medicina, que se llamaban Anatomy y Anatomy 2. Y he dicho, hostia, este es el director de Anatomy, y pensaba que ya no dirigía ni nada, y resulta que el hombre pues sí que luego hizo entre medio, entre Icefall y Anatomy, pues ha tenido muchas ideas y venidas en el cine más o menos comercial, en cosas de televisión y tal, pero aquí nos hace una propuesta de acción que está encabezada por el Joel Kinnaman, por Cara Jade Myers y por Danny Houston, en la que tenemos pues a un guardabosques nativo norteamericano que captura a un cazador furtivo que parece ser que tiene que va buscando algo que no es caza furtiva, sino que es pues algo que hay escondido en un lago helado en medio de una reserva natural. Entonces, pues tenemos una peli de suspense criminal y acción con trasfondo pues de nieve y hielo y también del lago helado, y supongo que caerse en el hielo del título pues es caerse en el hielo del lago, lo cual puede ser peor todavía que caerse en el hielo normal, porque te quedas pues eso, congelado. Así que lo dejamos ahí por si acaso viene, por si acaso está, y oye, que pinta interesante tiene, y el Ruzo Whisky pues tiene experiencia dirigiendo. Otra cosa es que no haga pues películas para que les den premios, pero saber sabe dirigir. Ya veis todas las propuestas que tenéis para este fin de semana, o sea, no son pocas. Y entonces, bueno, lo que decíamos, hay dos películas más que vienen de Sitges. Una es Decorado y la otra es Black Phone 2. De Decorado os va a hablar Javi y de Black Phone 2 os hablaré yo. Entonces, si quieres empezar con la película de Alberto Vázquez, que nos propone Decorado. Digamos que lo primero que voy a decir es que la canción que hemos oído al principio del programa es como la excepción de la película. No os penséis que toda la película va a ser pura rave, consumo de drogas y chumba chumba, sino que la peli pues está más en el sentido, lo que hablábamos también al principio del programa, de esa amargura existencial que Alberto Vázquez le pone siempre a sus trabajos. Os recuerdo Unicorn Wars, su anterior largometraje comentado en el Sin Audiencia 1024, y con el que parece que hay tantas controversias con mi opinión, pero bueno, es mi opinión y es mía, y como es subjetiva, pues ya está, no pasa nada. No hay ninguna controversia. Tú tienes la opinión y cuatro personas tenemos la opinión contraria. O todos los demás. No, bueno, cuatro personas. O sea, no pasa nada. Decir, no pasa nada. Que cuatro personas no converjan con una no quiere decir que la una tenga razón. A lo mejor la una por otros lados tiene un apoyo de 5.000 y nosotros un apoyo de 100, o sea. Bueno, yo ni me lo planteo tampoco. Pues ya está, o sea, es una muestra. Las muestras estadísticas son una farsa. Es una cuestión de curiosidades. Porque las muestras estadísticas no demuestran nada. Según cómo cojas la muestra, pues mira. Bueno, en cualquier caso, yo siempre defiendo a capa y espada, eso sí que es una realidad y lo reconozco, las propuestas de Alberto Vázquez, porque primero me parece que es muy complicado en este país hacer animación, segundo, es muy complicado hacer animación para adultos, y tercero, es bastante más complicado aún hacer animación para adultos que te haga pensar. Entonces dices, bueno, es que igual yo no quiero pensar, me quiero entretener. Pues entonces no, quizás pues no tienes que ir a ver esta peli, tienes que ir a ver otra, Icefall o la que puedes toque. Mirar el corto. Sí, porque todas sus obras tienen un corto anterior donde está resumido. Sí, y quizás si el corto te agrada, pues quizás puedes darle el pasito al largo, y si no, pues o no. O ver el largo y decir, este corto es muy largo. Este corto se nota que lo han alargado. Correcto. Bueno, en cualquier caso, como tú muy bien dices, Jordi, decorado. La idea sale de un corto del mismo título de hace 9 años y con esto pues me reitero en lo complicado que es sacar adelante proyectos de animación en el Estado español, que este hombre y su equipo pues han tardado esos 9 añazos para poner en marcha este proyecto en modo largo. Y además, ya os aviso, os lo podéis imaginar, pero niños, cuidado. No todos los dibujos animados pueden ser divertidos. A veces te pueden hacerte incluso llorar o amargarte el día, como puede ser el caso de algunas escenas que hay en Decorado, ¿no? Entonces, he de decir que, como he comentado antes también, hay gente cercana de mi entorno que también fue a ver Decorado en Sitges, le pilló el pase después de comer y le entró una ñoña. Y cabeceó a gol directamente. Me refiero que yo vi Decorado en su pase de prensa fuera del festival, me refiero que lo vi bien fresco, bien desayunado, sin sueño retrasado y cosas de estas, y a mí me entró bastante bien, como igual que me entró bien Unicorn Wars. Iba a decir Dinosaur Wars, pero no, es Unicorn Wars. Y la verdad es que yo lo primero que he de decir de Decorado, lo primero es que la película, a diferencia un poco de Unicorn Wars, igual va un poco más en la parte de la comedia negra, aunque Unicorn Wars tenía también comedia negra, pero aquí digamos que la comedia negra va más directa a la encía, porque el argumento, lo que nos quiere explicar la película, va directo a la sensación que tenemos de nuestra vida diaria y de nuestra cotidianidad. Y de hecho, pues también hay que reconocer que el guión de decorado pues es muy perspicaz, porque hace suya una idea de conspiracionista que flota en el aire en este siglo XXI tan loco en el que vivimos, en el que pues todas las cosas que vivimos en la vida pues parece que estén orquestadas, manipuladas y que estén incluso programadas, ¿no? Entonces es una idea que la película absorbe completamente, y eso hace que quizás pues quien haya pensado alguna vez en esta dirección de pensamiento pues conceptual o filosófico de la realidad, pues claro, le va a entrar y le va a tocar muy en el fondo. No quiere decir que yo haya pensado en esto, pero alguna vez me lo ha parecido. Entonces entiendo que quizás pues yo soy un target de los que Alberto Vázquez ha preparado para los que puede impactar su película, ¿no? Entonces, para mi gusto, pues esta fábula animada con animales antropomorfos, de nuevo, me parece maravillosamente pues abrazable, totalmente disfrutable, a pesar de que te lo hace pasar mal como espectador, porque te va a poner en retos la película con los personajes, te va a mostrar, te va a exponer a lo largo del metraje y de la historia pues muchas situaciones que realmente podemos haber vivido en nuestra vida cotidiana, real como seres humanos y no como animales antropomorfos, lo cual es también pues como muy, entre comillas, perverso, ¿no? Que nos podamos llegar a identificar con cosas que le pasan al pollo Crazy o al Adolf o a cualquiera de los personajes de la película, y que al Arnold, perdón, que he dicho Adolf, pero estoy influenciado por otra película diferente. Arnold, que es el coprotagonista, y que pues también pues podríamos incluso pues sentirnos muy identificados con alguna de las cosas que le pasan en la peli, ¿no? Porque además, si algo tiene decorado, es que su forma de exponer la realidad, esa realidad ficcionada que hay en la película, pues claro, es una forma, entre comillas, desgarradora, pero a la vez está totalmente impregnada de humor negro, de densidad chapapote. Entonces puedes a la vez poco menos que reírte perversamente de lo que te propone, y a la vez un poco atemorizarte de lo tremebundo que estás viendo, de las acciones que estás viendo en pantalla, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que hay algunos momentos, y yo pues me considero dentro de este perfil de espectador, que dudo si salir corriendo con los brazos en alto o reírme a carcajada limpia en voz alta, ¿no? O sea, porque es que las situaciones a las que somete Alberto Vázquez a sus personajes en la película, pues te llevan a este extremo como espectador, ¿no? Que lo cual, pues a mí, sinceramente, pues me parece genial que alguien con su película de dibujos animados me ponga en esa dicotomía, ¿no? Entonces, bueno, para mi gusto es una película que realmente pues es muy impactante para lo que podemos llegar a ver en el cine, y sobre todo en el cine español. Y si quieres te digo 5 céntimos del argumento, porque no lo he contado, pero bueno, a ver, es muy sencillo. Simplemente pues tenemos a Arnold, que es un ratón que vive con su pareja, acaba de perder su trabajo, él se siente pues culpable, responsable por no aportar a la economía familiar, mientras su pareja pues sí que lo hace, y además pues ella intenta sacar adelante una carrera artística como dibujante, lo cual también es muy complicado en un mundo muy competitivo y en el que pues igual el arte no está bien considerado. Y pues claro, él está en un momento pues de bache existencial total, y además pues un colega suyo se muere, le empiezan a pasar cosas más chungas todavía alrededor de su entorno cercano, y la verdad es que él acaba pensando que pues eso, que quizás esta vida él no se merece esto que está viviendo, y que quizás hay una conspiración detrás para hacerle a él responsable de algo que no tiene la responsabilidad, ¿no? Y además, pues tenemos como trasfondo a una corporación que maneja un poco los hilos de la vida social, política, laboral y a cualquier nivel de este mundo en el que viven los ratones y otros animales antropomorfos, que es la corporación ALMA. Está bien pensado lo de ALMA. ALMA es un acrónimo en este caso de Almighty Limitless Mega Corporative Agency. Así que son los malos de la película, aparentemente. Y pues el señor Arnold al final pues va a acabar eso pensando que la corporación ALMA no solo es corresponsable de la situación no suya, sino del resto de la gente que vive en su entorno, y que además igual hay que empezar a pensar en tomar cartas en el asunto. Entonces, esto es lo que nos cuenta un poco, no voy a decir más de del argumento de decorado. A mí me parece muy estimulante, me parece la propuesta bastante fresca, a pesar de que es dura y a pesar de que es giradita y de que no es especialmente amable. Pero a mí, no sé, como ejercicio crítico con humor negro de por medio y con una animación pues muy bien llevada del estilo de Unicorn Wars en este caso, pero quizás con un poco más de, vamos a decir, mala baba a la hora de representar físicamente a los personajes, la verdad es que para mí es un caramelo de película y la verdad es que, como ejemplo, diré pues que la funcionalidad social que tienen las diferentes especies, por ejemplo, en la película, ¿no? Porque tenemos, sobre todo, a los ratones y a las aves, que hacen como de gente trabajadora, de la base social de esta sociedad un poco también jerarquizada. Tenemos a los perros y a los gatos que forman, pues, o forman parte o de la policía o de los carceleros o del personal de prisiones, y luego pues tenemos a una élite que también son una especie de ratones, pero son como ratones como supervitaminados, que no son como los ratones normales, que son ratones un poco pues eso de como de andar por casa, ¿no? Los ratones de la élite son, o sea, están cachas, miden una cabeza y media más que los ratones normales y bueno, no sé, igual son ratas en vez de ratones. Hostia, ahora me estaba acordando de un capítulo de Tom y Jerry. Bueno, que creo que Tom era el gato y Jerry era el, sí, ratón. Así era la cosa. Y que le venía a visitar a Jerry su primo de Australia, que era un ratón, lo que dices tú, hipervitaminado, claro, que estaba súper cachas y tal. Y entonces, claro, cuando el Tom se iba a pasar con Jerry, salía el primo de Australia y le metía unas tundas al gato. Y le metía un viaje, que lo espabilaba, ¿no?, de golpe. Pues no me extraña. Igual pues eran ratones australianos, sí, los de la élite de ALMA, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, que no os voy a marear más ya con la trama y con las cositas de decorado. A mí es una película que me ha gustado mucho. De hecho, creo que me gusta más, ya me gustó más el corto, que, y aunque Unicorn Wars está bien, pues aquí digamos que aún el punch del Alberto Vázquez va más a la encía todavía que Unicorn Wars, porque también va al modo de vida un poco pues en la esfera personal y en el aspecto, digamos, cotidiano de la vida. Unicorn Wars iba un poco más arriba y aquí como que todo te pilla más cerca, te toca más dentro y que te hace también un poco pues quizás darle más vueltas a todo lo que te plantea, ¿no? Realmente también a efectos visuales pues es un ejercicio un poquito más loco que Unicorn Wars. Me refiero que en el tránsito, en las aventuras de Arnold, pues vamos a tener también pues aventuras por lugares inexplorados de este mundo animal, y vamos a tener pues algunos momentos de cercanía al terror, por decirlo de alguna forma, con algunas propuestas visuales y de situación en las que se ve metido este tipo buscando esas respuestas a su vida que está buscando, y realmente es como una especie de camino hacia algún lugar que en el fondo no sabe si existe de verdad o no, pero tiene que hacer ese camino, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que Para mi gusto, pues es una película que es totalmente estimulante, que su diseño de producción pues es guapísimo. De hecho, estoy viendo algunos fotogramas mientras os estoy comentando esto y realmente me los colgaría en el salón tan ricamente, sobre todo algunos en los que sale Pollo Crazy en su época buena, porque Pollo Crazy es un personaje que también hace un viaje hacia el lado oscuro dentro de la película. Y pequeño spoiler, Pollo Crazy acaba en prisión por algunas cosas que le pasan y en su mono de recluso lleva el número 666. Me refiero que con esto ya, pues con eso y con la canción que se marca, pues Pollo Crazy ha ganado los negros corazones de mucha gente, entre ellos el mío. Y bueno, que la verdad es que yo de decorado solo puedo contar cositas buenas. Entiendo que no es una película para cualquiera ni para todo el mundo. Y que, yo qué sé, a mí es que me reconforta que haya gente en el mundo que pueda llegar a hacer proyectos como este y hacerlos realidad, además, y que se estrenen en cines y que además tengan eso, distribución más o menos, a gran escala, ¿no? No vamos a decir a super escala, pero sí a una escala media. Y de hecho, a este respecto diré que si algo tiene decorado, igual que lo tenía Unicorn Wars, es el cuidado por también darle su tratamiento a la película con las lenguas, a excepción del catalán, de parte de las lenguas cooficiales del Estado español, porque decorado va a estar en castellano, va a estar doblada en gallego y va a estar doblada en euskera también en cada una de sus regiones, territorios. Entonces, digo yo, Alberto Vázquez, no molaría también hacer una versión de decorado en catalán, pero bueno, yo qué sé, yo lanzo la idea porque quizás pues estaría ya guay complementar el círculo lingüístico idiomático de lo que se habla aquí en la península ibérica, ¿no? Y yo qué sé, es gente que lo cuida y yo entiendo que también tiene que ver con pues esas cofinanciaciones que este proyecto ha podido llevar por parte de instituciones tanto de Galicia como de Euskal Herria por sacar adelante económicamente el proyecto, pero es que luego a mí, ¿qué queréis que os diga? O sea, me da igual que haya una institución, digamos, cofinanciando si luego se hace un producto pues así tan libre, tan crítico y tan girado como es decorado, ¿no? Entonces, bueno, si alguna vez os habéis pensado que vuestra vida está manipulada desde un sitio del que no tenéis control y que quizás lo que estáis viviendo os suena a, o os parece que sea un déjà vu, quizás deberíais pensar que vuestra vida es un decorado. Muy bien. Pues es que ya no puedo seguir echándole más flores, Jordi. Basta ya de echarle flores a decorado. Sí, que luego vendrá la realidad. Exacto, luego vendrán los ostiones del resto de la peña. La veremos el resto y diremos, ¿pero qué estaba diciendo? ¿Qué está hablando este pavo? Este tío hombre ve otras películas. Se monta unas películas él solo. Es que también hay setas en esta película, también te lo he de decir. Setas alucinógenas. Bueno, pues yo antes de ir con Black Phone 2, la siguiente película de la saga del señor Scott Derrickson. Sí, tío. Voy a hacer un interludio literario. ¡Ay, qué bien! Porque de las lecturas vacacionales, uh-huh, una de las recomendaciones que hice a la sin audiencia fue el libro de Matt Dinneman de Dungeon Cal, o Cal el Mazmorrero. Sí, señor, bueno, me acuerdo. Dungeon Crawler se llamaba en inglés, ¿vale? Entonces, bueno, pues resulta que este 16 de octubre la Penguin Random House, aquí sí, Penguin España, lanzó el segundo libro, que es El juicio final de Cal. Si no os acordáis del nombre, lo podéis buscar por Cal el Mazmorrero 2. Uh-huh. Entonces, bueno, pues me hice con él. Para mi sorpresa solo tenía 384 páginas, que es un libro medianito, pero para mí era... Me lo he fulminado en 3 días. ¡Qué tío! Y me he puesto muy triste. Porque te lo has pasado bien. Me lo he pasado muy bien. Ah, y el próximo libro, que claro, es que tienen para traducir hasta el 7. Uh-huh. Yo digo, ¿qué hace esta gente? Traducid más rápido, que además estáis vendiendo bien. O contratar a más traductores. Y ya han anunciado la salida del tercer libro, que además tiene un nombre muy curioso. Este no os vais a acordar y pondréis Cal el Mazmorrero 3. El libro de cocina del anarquista de la mazmorra. ¡Ule! Este tercer libro va a publicarse, ya tiene fecha de publicación y está en preventa, el día 15 de enero de 2026, uh-huh, 3 mesazos para... O sea, me estoy planteando si tirar de diccionario y cogérmelo en inglés ya, que es lo que hizo mi hermano. A ver, es una prueba de valor eso de meterte en el inglés, ¿eh? Vale. Pero es muy curioso porque este segundo libro, El juicio final de Cal, Dinniman lo escribió en 2021. Y curiosamente, tiene un apéndice al final que ha venido con esta edición española. Sí. Que es un apéndice interesante donde te dicen cosas sobre lo que puede pasar en niveles donde todavía no ha llegado ningún mazmorrero, concretamente el nivel 17 del dungeon. Vale. En un apéndice. Y entonces, mirando los créditos del libro, he visto que este apéndice, Matt Dinniman, lo escribió en 2024. O sea que ha sido añadido posteriori. Añadido al final del libro 2 en la edición española, porque vale. Claro, evidentemente no estaba escrito, y mi hermano, que los ha leído en inglés, dice, es que yo no recuerdo este apéndice. Claro. Porque él, claro, las ediciones que tiene son del 21, 22, 23, y de hecho el último libro, que es el séptimo, que está publicado en inglés de la Dungeon Crawler, está escrito en 2024. Con lo cual creo que se ha anunciado una Comic Con por Estados Unidos donde los escritores que están en letras más grandes, sí. Uno de ellos ya es Matt Dinniman por el nivel de ventas que ha tenido con la colección, y es posible que anuncie la salida en inglés del volumen 8 de Dungeon Crawler. Lo digo por los afortunados que dominen bien el inglés como mi hermano y estén a la espera de hincarle el diente a la publicación. A finales de este 2025, a principios de 2026, es posible que en esa Comic Con Dinniman anuncie que tiene a punto de caramelo el octavo libro de las aventuras de Cal. ¡Qué fuerte! Entonces, sencillamente eso, que se me ha pasado en un suspiro, me lo he pasado muy bien. Entiendo que es un libro muy de nicho, o sea, quiero decir, Iván de Cine en Serie disfrutó muchísimo porque él, como yo, es jugador de Dungeons and Dragons, claro. Tanto en partidas con personas como en ordenador o en lo que haga falta. Y en cambio, pues, Jordi Vaquero, que nunca había jugado Dungeons and Dragons, se le hizo muy de nicho. Veía todas las descripciones, las subidas de nivel, las cosas que pasaban en los niveles, etcétera, pues muy farragosas. Entonces, bueno, pues si realmente Dungeons and Dragons es lo tuyo, los calabozos... O tienes curiosidad sobre ello. Y además todo aderezado con ciencia ficción. Y por lo que estamos viendo ya a partir del tercer nivel del dungeon, que concluye con la entrada al cuarto nivel este libro, que es lo que nos tratará el tercer libro, pues vas a tener también un Juego de Tronos intergaláctico. Yo solo lo dejo ahí porque parece que lo que os conté de que era una retransmisión a nivel intergaláctico de lo que pasaba en ese dungeon, en que habían convertido a la Tierra en un dungeon, ¿no? Pues realmente se retransmite a toda la galaxia, pero en la galaxia hay unos intereses y esos intereses los defienden diferentes facciones y parece que esas facciones están enfrentadas y la cosa puede ir más allá. La cosa puede ir a más y además, bueno, pues todo puede tener algo que ver con lo que está pasando en este show que se retransmite a todos los niveles, porque lo que pase en el show puede influir en lo que pase fuera. Claro, es que yo especulando y sin haber leído nada, pienso que quizás este pan y circo que le dan a la gente intergaláctica con este show, quizás está, pues eso, escondiendo algo o maquillando algo que se está fraguando en la galaxia. Piensa que ese macro show lleva miles de años sucediendo y que van escogiendo planetas para hacer los dungeons, pero ese macro show mueve a nivel económico y a nivel de audiencias y a nivel de seguidores unas cantidades que no te puedes imaginar. Entonces, realmente, quien puede controlar el show o quien puede azuzar las audiencias o quien puede rentabilizar económicamente el show es el que tiene luego el poder económico en la galaxia. Sí, y entonces, eso hace que haya un juego de intereses que, bueno, pues puede ser realmente interesante, más allá de lo que pasa en la mazmorra o combinándose con lo que pasa en la mazmorra. Qué fuerte. Yo, si te digo la verdad, tengo algunas dudas de cómo narrativamente se da la información al lector de lo que le pasa a Carl, porque Carl, digamos, está haciendo trabajo de campo en la mazmorra, pero luego tienes todo ese entorno, digamos, intergaláctico social de intereses que dices, bueno, ¿cómo lo narran en el libro, tío? El libro es muy visual en el sentido de que te pone muy claramente cuando Cal explica su historia, su relación con Donut, que es su compañera en sí. la party, que no sé si llega a decir qué personaje es, pero bueno, creo que sí. Sí, creo que lo su dijiste gata, en su pero momento. Bueno, sí, sí, sí. Al entrar en la mazmorra empieza a tener unas habilidades que le hacen algo más que una gata. Uh-huh. Y, de alguna manera, la tipografía de la letra y cómo está expuesta cambia cuando están hablando con la inteligencia artificial, vale. que les da alguna característica o les sube de nivel, cuando están hablando ellos privadamente por el chat, porque entonces eso no sale en la emisión uh-huh. que se emite intergalácticamente, o cuando van a programas donde pasan a ser tertulianos. Talk shows intergalácticos. Claro, porque les interesa a los personajes que están en la mazmorra, que van ganando en interés y en seguidores, pues pasan a ser celebridades, sí, sí, sí. que los pasan a entrevistar y pasan teniendo audiencia, incluso a niveles superiores pueden llegar a tener regalos de la audiencia o de corporaciones que quieren que tengan mejor equipo para sobrevivir más uh-huh. tiempo en el dungeon, porque son sus representados, ¿vale? Claro, claro. Mecenazgos, de alguna manera. Tal Entonces, cual. Es todo muy complejo, pero claro, esto llegaría a ser aburrido, aun con las tramas que les pasen en los dungeons, si no tuvieras más alicientes, y los alicientes que tienes es que empiezas a ver que en esa galaxia, bueno, es una galaxia, no es galaxia, en esas intergalaxias, porque realmente sí, es a nivel interplanetario, hay varias galaxias, sí. están pasando también cosas. Con lo cual, no te ves ceñido solamente a ese show que están dando para toda la galaxia, sino a cosas que están sucediendo realmente a nivel de política, de tejemanejes, de gobierno de la galaxia, ¿no? Sí, no sé si se diría geoestrategia a nivel galáctico. Sí. Intergaláctica geoestrategia. Es que, claro, geo es de la Tierra. Es por eso te lo digo, que el equivalente a galáctico, pero intergaláctico estrategia, no sé cómo se diría, pero bueno, sí, eso es lo que le va dando alicientes. Y qué bueno, guay. Además, también que claro, al estar en dungeons, ahí pues también existe la magia, también existe la ciencia, muchas cosas. Y todo está muy bien explicado y de una manera muy divertida. Porque cuando piensas que no puede ir más allá, además, sin llegar a ser muy soez, sí que es bastante explícito cuando te explica ciertos temas, Diniman. Entonces, como no tiene pelos en la lengua, pues de alguna manera se convierte en una lectura muy fresca. Y eso es algo que a lo mejor hoy en día echamos de menos con la corrección política. Ya. Bueno, pues ya está bien, ¿no? Que nos peguen algún bailecito en ese respecto de vez en cuando. Así que bueno, ya tenéis el 2 y el 15 de enero el 3. Bueno, de mica en mica, ¿no? Que dicen aquí. De mica en mica, sopla la pica. Exacto, sopla en las páginas del Gibra. Sí, que además era una novela. Sí, bueno, yo qué sé, yo supongo que en algún momento me pondré también del futuro interestelar. Muy bien, pues Carl el Mazmorrero 2. Y ahora sí, volvemos a los estrenos porque sí. os llega este viernes la segunda parte de Black Phone. Aquí, os voy a ser sincero, es mejor haber visto la primera. O sea, hay continuidad argumental importante. Hay continuidad argumental absoluta y no solo eso, sino continuidad actoral. Yeah. ¿Por qué? Porque son los actores que interpretaban a los personajes en la primera parte y que vuelven a salir en esta segunda parte uh-huh. porque es importante esa continuidad por cosas que pasan en la primera. Entonces, claro, evidentemente, si no habéis visto la primera, os faltarán datos, os faltará acervo y os faltarán cositas. Os vais a quedar colgados. He escuchado a mucha gente decir que esta segunda parte es mucho más sobrenatural. A ver, la primera parte ya tenía elementos sobrenaturales, uh-huh. aunque todo lo que pasaba no dejaba de ser muy terrenal, porque no dejábamos de tener a un asesino en serie que iba secuestrando jóvenes, adolescentes, sí. Sí que había elementos sobrenaturales en la narración. Yo ya dije que me pareció una buena película, bien guionizada, bien actuada, y a la que le eché un poquito en falta cierta explicitud y cierto gore para dar un paso adelante. Sí, sí, sí. Yo no sé si el señor Scott Derrickson ha tomado nota, pero en esta segunda pata, segunda parte ha acrecentado ese nivel de explicitud y ese nivel de gore. Ya lo sé, Jordi, porque es que Scott no se escucha. ¿Vale? Eso es lo que pasa. Pero debo decir que sí que es verdad que aunque le ha encontrado una buena trama, la película ha perdido cierta chispa y cierta sorpresa. Sí, claro, es claro. Que la capacidad de sorpresa ya se ha fundido en la primera parte. Correcto. Eso entonces, pasa mucho en las segundas partes. La mayoría de gente que ha visto esta segunda parte dice que prefiere la primera porque le pareció una película más fresca, que tenía más cosas que aportar y que de alguna manera, pues, ese teléfono negro, pues, daba mucho interés a la trama en el sentido de argumentación de los hechos, pero le faltaba esa explicitud. Entonces, en esta segunda parte, ¿qué ha hecho? Bueno, pues realmente aquí lo que tenemos es que pasaron unos hechos al final de la primera parte que hacen que uno de los personajes protagonistas son un hermano y una hermana, sí, y lo que tenemos es que la hermana tiene una especie de presciencia, un poco por Atreides Moab Deep, ¿vale? Sí, sí, sí. Porque puede soñar cosas sobre hechos pasados y hechos futuros. Muy importante. Y de hecho, en la primera parte, esa precognición, de alguna manera, ayuda a encontrar a su hermano cuando su hermano es secuestrado. Sí, o sea, por el personaje del raptor, ¿no? Uh-huh. Que se llama The Graver, ¿no? The Graver, sí. Sí. Entonces, en esta segunda parte vemos a los personajes, han pasado 3 años y los personajes que eran adolescentes han crecido, ya. Los vemos más talluditos. Te iba a preguntar por esto, sí, porque esto condiciona. Eso se nota. Y entonces, bueno, evidentemente están marcados por los sucesos de la primera película que han dejado, pues, un mella sobre todo en su psicología, ¿no? Y bueno, pues están un poco trastocados. Vemos que ha afectado de diferente manera al chico que a la chica. Y de pronto lo que pasa es que la chica empieza a tener sueños, pero en lugar de sueños hacia el futuro, de ver cosas que han pasado hace poco o que pueden pasar en un futuro, conecta con el pasado. Y esa conexión con el pasado les va a llevar a un campamento cristiano donde van los preadolescentes y adolescentes a hacer una especie de campamentos, pues, en un entorno eclesiástico y de religión y tal, pero típico americano, cabañas, al lago, con canoas, etcétera, etcétera. Entonces, para investigar estos hechos, ellos se apuntan a ese campamento como monitores, porque además descubren algo sobre ese pasado que le ha afectado en los sueños a la hermana y que a lo mejor tiene que ver con un pasado familiar. Joder. Alguien de su familia fue monitor o monitora en ese campamento hace muchos años. El campamento luego cerró, pero ahora se ha reabierto. Y entonces, bueno, pues van a ir a ese campamento y van a pasar cositas. No os voy a contar nada más del argumento, pero aquí sí que entramos 100% en una historia sobrenatural. Bueno. Vamos a tener bastante más explicitud. Os digo si aparece otra vez The Graver o no The Graver, porque claro, después de lo que pasa en la película primera, decir que aparece The Graver, no voy a deciros nada. Lo que sí os voy a decir es que la película tiene un enraizamiento bastante claro con la saga Viernes 13, por un lado. Bueno, sí, tiene su... Por lo que cuentas, el tema del campamento. Lo que pasa es que aquí vamos a ver que hubo hechos luctuosos hace muchos años y en vez de ser con adolescentes que estaban a tope de serotonina y de deseo sexual y que por eso eran castigados, aquí lo que vamos a tener son niños. O sea, vamos a tener niños sacrificados, lo cual no está mal, porque ya sabemos que con la corrección política los niños son intocables, sí. Pues aquí son acuchillables. Y de hecho, pues o también acheables, ¿no? Sí, también incluso en las cuestiones religiosas los niños se han sacrificado también, en rituales. Sí. Bueno, lo he dicho yo, no lo has dicho tú. O haciendo de monaguillos. Que no he visto la película. Dejémoslo ahí. Dejémoslo. Bueno, pues entonces ahí tenemos un componente Viernes 13, pero por otra parte, y esto, taparos los oídos 5 segundos si no queréis oírlo. Venga, va. Porque tenemos un componente Pesadilla en Elm Street, Dream Warriors. Vale. Pues está muy bien. Pero sin Dokken, en la banda sonora. Bueno, bueno. Vale, aquí tenemos en un trozo de la banda sonora, tenemos a los Pink Floyd. ¿vale? Que también está bien. Entonces, bueno, pues pasan cosas. La película está bien llevada, está bien dirigida. Las situaciones en las que nos pone el señor Derrickson, pues están bien buscadas. Sí que es un poco larga, porque son 115 minutos. Pero, bueno, llegando a esas dos horitas, la película a mí no se me hizo pesada. Hubo otra gente que dijo, hostia, le podía haber recortado aquí 20 minutillos. Pero a mí no se me hizo pesada para nada. Y encuentro que la película está bastante entretenida, es muy funcional y a mí me ha gustado. Quizá un poquito menos que la primera Black Phone, pero lo compensa con ese plus de hemoglobina y de mala leche que en la primera parte pues no lo tenía tan explícito. Claro, es que así que una cosa para mí compensa la otra. También las segundas partes tienen que jugar a algunas cosas que no se jugaba en la primera parte en cuestión para ofrecer algo de novedad, ¿no? Si no... Correcto. Ya he dicho que tiene esos dos pilares de películas, de otras películas, sí, sí, sí. Por lo cual el guión, consecuentemente, transita por sitios más conocidos, uh-huh. Entonces se pierde el factor sorpresa y más originalidad de la primera, pero, bueno, pues lo compensa con otras cosas. Para mí es una película que si la podéis ver en pantalla grande mejor, porque además tiene escenas que pasan de noche, aunque están iluminadas bien y se entienden, sí, sí, todas, sí, sí. Mejor verlas en cine. Y yo creo que es muy disfrutable. Digamos que de la parte disfrutable de Blumhouse, ¿no? Sí, correcto. Sí, bueno, porque tienen Blumhouse, tienen directores de encargo que sí. No tienen a lo mejor la traza que tiene el señor Derrickson. Y el señor Derrickson ha demostrado que es un tipo que tiene mucha cuando se pone tras la cámara, el tipo hace cosas con bastante sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues Blumhouse también tiene sus directores estrella, sí, sí, sí, y, sí. Y un poco directores contratados para hacer un producto porque tiene que llenar catálogo, ¿no? Sí, cosas más medianas. Sí, las cosas pues no siempre van a ser exitazos de taquilla. A mí me gustó. No tuvimos al final la presencia del señor Scott Derrickson, pues no pudo venir al festival. Sí, se perdió el avión. No sé, porque ya se anunció 3 o 4 días antes que al final no podría venir. Pero aún así, oye, la película muy disfrutable. Gustó mucho en el auditorio, porque es una de las películas de esta. O sea, incluso, mira que The Furious, el pase del auditorio fue celebradísimo. Fue un festival. Pues la Black Phone 2. Tuvo muchos momentos de aplaudir, muchos momentos de celebración y la gente se lo pasó pipa. Eso es que a la gente le había calado la primera parte y estaba, sí, y estaba ahí respondiendo. Es que la primera parte fue una sorpresa porque es una película que nos llegó por la vía comercial, no por la claro, vía claro. De los festivales. Sí, sí, una sí. Película se estrenó comercialmente. De hecho, llegó un poquito antes de los festivales del año, no ha pasado, no, fue hace 2 o 3. Y yo me la perdí en esa primera fase. Porque me llegaban los festivales y no la fui a ver a cine. Y luego la recuperé cuando ya estaba en plataformas, que ya había pasado toda la oleada de festivales. En primavera. Y me gustó mucho. Sí, la disfruté. La comentaste en el 1153, por si alguien lo quiere rescatar. Claro. Y entonces, bueno, pues pasó un poco como de menú. Películas que sin estar en festivales, eran bastante festivaleras para estar en cine comercial. Y entonces, bueno, pues... Pues eso, que Black Phone 2 recomendada siempre y cuando hayáis visto la película. Exacto, si habéis hecho los deberes, no como yo que no los he hecho. Dije yo antes de que empezara Sitges, bueno, si tengo tiempo me veo la primera, así llego a tiempo. No llego a tiempo ni de coña, o sea... Bueno, ahora te puedes hacer un... Sí. Un doblete. Con todo lo que tengo por ahí. No, pero te lo vas a pasar bien. Sí, sí, sí, no, está te claro. Te lo vas a pasar bien. Y además, como hay ese cambio de registro, pues yo creo que vas a entrar bien. Si sí, te porque las además, dos seguidas. Black Phone, la primera, es de 2021. Imagínate, sí, he hecho sí, 3 que ya, años. Que pues, ya ha pasado, sí, un poquito más. Pasa que con la pandemia igual se estrenó al año siguiente. Sí, igual acabó un poco ahí. Pero bueno, yo que sé, que me refiero que Derrickson siempre es un tipo ahí que pone los puntos sobre las íes, que todo lo que ha hecho más o menos... pues goza del beneplácito, al menos parcial, del público y que es un tipo que tiene un señor currículum en el género y en el terror, sobre todo. Lo cual, pues eso, es siempre de admirar. La pregunta que hay que hacer sí o sí, Jordi, cuando comentas Black Phone 2, ¿esto dará para más o se quedará aquí? O... Hombre, puede es que, dar... Viendo la trayectoria que lleva, que esta pues casi para ser una segunda parte está teniendo una muy buena aceptación, no vamos a decir igual que la primera, pero equivalente, porque ha sabido jugar sus cartas. No sé, igual esto acaba también más para allá, ¿o qué? A ver, aquí hay un tema comercial. Primero, que, sí, que claro. El personaje de Graver es un personaje que sale de una novela de Joe Hill, ¿vale? Uh-huh. Con lo cual, habría que ver Blumhouse cómo compró los derechos de Black Phone. Eso sería lo primero. Ya. Lo segundo, cómo ha firmado el propio Scott Derrickson el tema de Black Phone con Blumhouse. Ya. Porque si los derechos los tiene Blumhouse, independientemente de que dirija o no, o guionice o no, Scott Derrickson, lo que puede hacer Blumhouse es decir, yo quiero seguir explotando la gallina de los huevos de oro y me cojo un director X para que me haga la tercera parte, que ya lo hemos visto que ha pasado con un montón de sagas. Sí. Con Saw, con Pesadilla, con casi todas, ¿no? Sí. O sea, realmente todas las sagas que han tenido Viernes 13, todas las sagas que han tenido éxito, pues han empezado a pasar directores, y a medida que iban pasando directores que no eran los directores iniciales o que no también habían contado la historia o guionizado la historia al principio, pues normalmente también esas partes van decayendo. Siempre hay excepciones. Hablábamos de Dream Warriors, la tercera parte de Pesadilla en Elm Street, que es brutal. Que siendo una tercera parte está muy bien, ¿no? Pero bueno, pues eso es un poco lo que tenemos allí. Scream también es una saga que empezó Wes Craven y luego fue cambiando de manos. Entonces, habrá que ver si realmente aquí Scott Derrickson pinta algo en que no se hagan más películas de la franquicia, o realmente está en mano de Blumhouse y Scott Derrickson sencillamente diga, oye, a mí me parece que con dos partes que haya dirigido yo es suficiente, ya queda guay, no quiero esto, explotar más al personaje, y a partir de aquí, si vosotros queréis comercializarlo, buscaros la vida. Claro, y veréis qué hacéis, si conseguís mantener el nivel o seguramente no. O seguramente no, es que eso es lo que da un poco de miedo, ¿no? Sí. Bueno, así es la cosa. Es que también igual a veces nos obcecamos en estirar los chicles y a veces hay que decir, oye, hasta aquí he estado bien. Hasta aquí, hemos llegado bien, o lo hemos pasado bien, barra mal. Pues oye, pues aquí queda ya otra cosa, ¿no? Ya vendrán otras distintas. Sí, o sencillamente cambiar de registro, como hacen los Filipú. Oye, te hago un Talk to Me y luego te paso a Bring Her Back. Y cambio el registro completamente y te hago dos películas y están muy bien las dos. Sí. Y cada una. Y cada una es de su padre y de su celebrable madre. Celebrable por que su es lado. De ellos, de los dos, pero bueno. Sí. Entonces, de papá y de papá. Cada uno ha de escoger y ha de ver si se quiere encasillar o no se quiere encasillar. Bueno, entonces quiero pensar que no estaba, a pesar de que sí que estaba, entre comillas, forzado su paso justo antes del estreno en pantallas en el Festival de Sitges, por temática, al menos sí que está totalmente absolutamente justificado. Quiero decir, pues ya está. Ojalá Sitges nos diera muchas más películas con el género que tiene Black Phone 2, no me jorobes. Bueno, sí, porque esa es otra de esas, digamos, diatribas que tenemos, que ya empieza a ser un poco recurrente, ¿no? Con la programación de un festival tan extenso, en el que, pues quizás no todo es lo que debería ser en ese festival, pero bueno. Se abrió un poco el melón en el programa 1180, en ese especial de Sitges de este año, el Así programa es. Pasado, precisamente por eso, porque es que hay muchas películas que cuadrarían mucho mejor pues en el Festival de Cine de Valladolid, en el Donosti, no en la Semana de Terror, sino en el Generalista. O en el de Málaga Generalista. O en el de Málaga Generalista, o porque son dramas que no tienen nada de género. Sí. Y eso pasa mucho, incluso desde hace unos cuantos años en Sitges. Incluso algunas películas en festivales de cine rural también, como decía Franz en el libro, ¿no? Directamente. Mensajes. No, pero es verdad. Es así. Y de hecho, a ver, yo he de decir que a efectos, digamos, personales, pues en la primera parte del festi me estaba un poco abrumado por esta sensación, pero luego he de decir que en la segunda parte, al menos mi elección, mi albedrío, fueron hacia una dirección de género completamente. También me refiero que sería también poco sincero decir que fue todo el rato así, pero sí que, digamos, en la primera mitad del festi, quizás por mis elecciones subjetivas, pues me comí tres o cuatro de estas, pero luego en la segunda parte pues hubo más ausencia de dramas. Por cierto, también hubo un debate, pero este fue fuera del programa, sobre ¿qué entendemos por género? Claro, amigo. Todo el mundo no entiende lo mismo por género. Claro, claro. Creo que coincidimos tú y yo. Para mí el género, comprende el terror, el thriller, el suspense, la ciencia ficción, la fantasía, pero también la acción hipervitaminada y violenta. Bueno, es que al final, para mí, eso, todo ese abanico, para mí contempla el género. A ver, es que género, por pura definición, es especialización. Correcto. En una temática. Me refiero que el western también es un género. Sí, evidentemente. O incluso vamos a... Vamos a decir el género, entre comillas, que utilizamos nosotros la palabra género para definir el friquismo. Vamos a decirlo, que por ejemplo, también, si prefieres llamarlo así, ¿no? Sí, que por ejemplo, igual pues el género, que también es un género de los musicales, pues igual no entraría, porque los musicales puede ser cualquier otro tipo de género, pero musicalizado, ¿no? Claro, pero puede si, ser terror, puede ser comedia, si metes la puede ser drama. Cantan. Sí. Es género. Exacto. ¿Vale? Porque aunque sea un musical, pues tiene terror. A ver, se trata y de... tiene comedia negra. Se trata de definir las bolsitas conceptuales donde metes las películas. Correcto. Entonces, no sé, yo siempre... A ver, yo creo que es una perspectiva también de cómo ver, digamos, el cine generalista y el cine especializado. Al final, cualquier cosa que sea especializada acabará tendiendo hacia el género. ¿Vale? Pero sí que es verdad que los pilares del género son los que dices tú. O sea, yo siempre he tenido esa sensación de, con mi formación, digamos, autodidacta de visionador de películas, sí, es que al final esto será, es cada uno el que elige que el género lo que era él esto. Engloba, ¿no? Exacto, que las pelis de Bruce Lee y sus imitaciones de artes marciales eran género. Claro, evidentemente. Aunque no hubiera marcianos, aunque no hubiera vampiros. Que luego, cuando pasaban a ser muy esquinadicas, ya había vampiros y ya había, pues porque claro, teníamos Kung Fu con los siete vampiros del oro. O sea, que ya eran tan género que acababan convergiendo. Sí, sí, sí. Que para que nos demos cuenta, ¿no? Este debate, ¿a qué venía? Os voy a abrir un melón y os lo dejo ahí. Sí, venía sí, sí. Que el año pasado ganó El baño del diablo. Claro. Que para mí es una buena película, pero es una película histórica, sí, de drama. Y que no tiene género. Igual es un poco lenta para ser buena, pero bueno. Bueno, a mí me parece que la película está bien hecha. Sí, es broma. Cuanto menos, ¿vale? Puede tener su falta de ritmo, ya lo comentamos, ¿vale? Sí, sí, no, sí, no está, vamos a extenderlo. Está ahí puesto. Pero claro, había una opinión en el grupo que decía, ¿qué pasa si este año gana The Furious? Porque tampoco es género. Yo pensaba, ¿cómo que The Furious no es género? Claro, para mí es género. Para mí The Furious es género. Sin haberla visto, por lo que me habéis contado, yo la he visto, es género. Para mí. El baño del diablo no es género. Exacto. Y The Furious es género. A mí, el suspense criminal, suspense policial y cine de acción es género. Si esto está englobado en esas ramas del género, es género. Para, claro, para mi gusto, subjetivo. Como que el thriller es género también. Por supuesto. Es que el thriller no deja de ser una reconceptualización, toma palabra acá, del suspense. Correcto. Con terminología anglosajona. Ni más ni menos. Claro, a mí no me duele tanto que gane El baño del diablo en Sitges, porque Sitges ya viene metiendo mucho drama, sí, ya sea drama histórico o drama ficcionado, en drama, cualquier registro, drama deportivo, personal o drama, sí, de lo que quieras. Yo he visto dramas deportivos, escuchaba el programa anterior. Metiendo mucho drama sin tener que tocar el género. Ajá. Y entonces era lógico que tarde o temprano alguna película con drama y nada o poco género ganara. Sí, sí, sí. Pero a mí me dolió mucho más que El baño del diablo ganara en Molins. Ahí es donde yo no entiendo. Es como si en su edición, sé que soy muy pesado, ya. La gente que me conoce ahora sonreirá, que Agost Story hubiera ganado el Festival de Molins cuando se presentó. Ya. No, o sea, ya me pareció raro que la programaran. Porque... Sí, no, ya de por sí que entre ya en el festival es un poco igual... A ver, que tiene más género, si lo quieres llamar así, a Ghost Story, porque realmente hay algo paranormal y los fantasmas, sí, existen como fantasmas, lo que o pasa sea, que realmente... Es aburrida. Es aburridísima. Que El baño del diablo. Ya. O sea, para mí... Lo veo, lo veo. Claro. Bueno, pues a mí me duele más que gane Molins. Pero bueno, es una percepción propia. ¿Por qué? Porque yo llevo muchos años yendo a Sitges, muchos años yendo a Molins, pero me parece que Molins ha respetado siempre mucho más el tema. De hecho, lo ha respetado tanto que no ha tocado dentro del género otras cosas que no sean terror. Sí, porque... No se mete en fantasía, no se mete en ciencia ficción, a menos que compartan terror. Sí, que se cruce, pues como... Correcto. Deathstalker, que está programada, que por es, ejemplo, es pues, fantasía, pero tiene su parte terrorífica, ¿no? Entonces, por bueno, decir pues, una... Ahí estamos. Bueno, pues oye, yo creo que este es un debate recurrente que tiene que ver también sobre cómo cada una, cada uno percibimos o cómo nos han enseñado o cómo hemos bebido de las fuentes que aparentemente son el género, y hay gente pues que lo percibe de una forma y hay gente que lo percibe de otra. Yo quiero pensar que va por ahí un poco el rollo, ¿eh? Que dependiendo de qué inputs hayas tenido a lo largo de tu vida, quizás pues te puede parecer que unas cosas son y otras no son y viceversa, ¿no? Me refiero que en ese aspecto, yo desde luego, si te digo la verdad, Jordi, yo empecé a abrazar el género porque yo al fin y al cabo, o sea, yo he visto, y hablo de mi caso personal, películas desde siempre, toda mi vida, pero desde que conocí Sin Audiencia, antes de incluso de formar parte de Sin Audiencia, dije, entonces yo he estado viendo género la mayor parte del tiempo en mi vida. Entonces, bueno, quizás es que me gusta el cine de género, ¿no? Hice esa reflexión, sobre todo, pues cuando llegué a Contrabanda, cuando empecé a escucharos y tal. Y claro, pues, y es una cosa que dices, bueno, pues es como una convergencia, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que cada uno tiene su trayectoria vital y que lo puede ver de formas diferentes, claro, ¿no? Ya, al final bueno. Es aquello de decir lo que es para mí el claro. género, porque evidentemente mi infancia fueron películas de Bruce Lee y Jackie Chan, no. películas de terror de la Hammer, películas de suspense de Alfred Hitchcock cuando veía clásicos, sí, brutales, las películas todas. De ciencia ficción, pues desde 2001 a Alien, a Star Wars, claro, todo eso fue mi acervo, que al final acaba siendo una cultura friki porque te sales sí. un poquito de los moldes. Exacto. Pero somos muchos, o sea, realmente al final lo del frikismo pues no deja de ser una etiqueta, pero cuando compartes con tanta gente de tu generación o de generaciones adyacentes ese acervo, pues será porque tampoco era tan difícil quedarte prendado de estas cosas, ¿no? Sí, y que además es un, pues eso, algo troncal y transversal que nos traspasa pues a mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de ponerte de acuerdo al final. Yo entiendo eso también, que hay gente que ponga los límites en unos sitios diferentes, que eso también, pues como cada cabeza es como es, pues también, igual que sí, está claro. Que otros es temas que, de la vida, es ¿no? Que cada uno ponemos los límites donde nos parece a nosotros que están. Claro. Y yo es creo que yo... eso no ha de ser motivo de divergencia, sino de convergencia. Cada uno entiende hasta dónde llega lo que él delimita al género, pues a mí me llega hasta aquí. Claro, y a otro puede llegar hasta ahí. Yo es que he llegado a un poco, entre comillas, a hilar tan fino, sobre todo después de formar parte de Sin Audiencia y de meterme más caña en cómo pensar lo que veo. Y al final, pues eso, lo que he acabado es haciendo como pues es una especie de visualización de lo que son las películas y que la mayoría son de algún género, excepto las películas que yo llamo de hablar, ¿no? Que me refiero, pero es una cosa, es como unos compartimentos que me he montado yo a mí mismo en mi propia cabeza, ¿no? Y bueno, incluso pues para mí, por ejemplo, una película que sea drama psicológico ya no es un drama estricto y ya, pues si tiene un componente psicológico ya la acerca un poco, y especulo, pues al suspense, por ejemplo, o al thriller. Entonces ya es como, ya es diferente, ya no es drama-drama, ¿sabes? Ya es mixto, ya empieza a pudrirse un poco el concepto. Y la verdad es que, bueno, pues las pelis de hablar, las comedias buenistas, en fin, el cine que intenta ser un poco para cualquiera sin pensar mucho, pues ese es el cine que realmente pues no acaba siendo de género. Pero es que ni siquiera eso nos sirve, porque ya, a veces ya lo sé. Las pelis de hablar... ¿Podríamos meter Heretic en peli de hablar? Es una peli muy de hablar. Hombre, es una gran peli. Y es de género muchísimo. Se habla mucho, pero cuando me refiero a pelis de hablar, ya lo sé. Películas en las que no pasa nada. Vale, pero me refiero que puede haber pelis de hablar sí, que sí. también sean género. O pelis en las que se habla mucho. Claro, por supuesto. A eso me refiero. Que la etiqueta sí. pelis de hablar, por pelis donde se habla mucho, no es excluyente de que puedan tener género. Mi definición de peli de hablar es peli de hablar porque los personajes hablan porque no pasa nada en la película, entonces se pueden hablar. Suficiente para llenar el vacío, ¿no? Exacto. El vacío argumental, ¿no? Pero es, ya te digo, o sea, es ese recipiente pues subjetivo que yo me monto para meter las pelis en sacos, ¿no? En recipientes. Pues bueno, ese es seguramente el que siempre, pues nunca hago caso, ¿no? Es el recipiente que nunca abro, el recipiente que nunca pillo nada para ver de ahí. Entonces, muy bien. Yo qué sé. Vámonos a un polígono de las afueras de Madrid, ¿no? Sí, yo qué porque sé. Además también... Poligonismo. Acción poligonera hipervitaminada, ¿no? En este caso. Sí, y hipervitaminada y con muchos giros, mucho suspense y con situaciones inesperadas. Me refiero que, evidentemente, si hay una sección en el Festival de Sitges que se llama Órbita y que está dedicada un poco pues al suspense criminal, al suspense policíaco, pues evidentemente igual debemos pensar que las pelis de este tipo de suspense, cualquier suspense en general, pues también son género, para mí lo son, subjetivamente hablando. Entonces, una de las películas, he de decirlo claramente, que más me ha gustado por lo que ofrece, por saber de dónde sale y por cómo se ha luchado para que llegue a las pantallas, pues ha sido una película española llamada Lager, Luger, que decían, pues no, que no tenéis que decir Lager, que Lager es una cerveza, hay que decir Luger. No, porque se escribe. Además es una palabra alemana, no es una palabra inglesa. Exacto. Que tenemos el DGS de pronunciar. Pues siempre hay que decir Luger. Luger si, o Luger, si ya lo quieres decir ya, Spanish style completamente, ¿no? Entonces, debemos decir que en los últimos 10 años se ha incidido poco a poco en hacer cine de acción en España, que parecía una cosa muy complicada, muy minoritaria, que estaba costando muchos esfuerzos, y yo creo que ha ido mejorando la cosa cada mucho, vez más. Mucho, pero todavía nos queda mucho camino. Sí, aún. Seguro, pero sí, quiero decir que a nivel de visionado y público, reconocimiento a lo que he visto, porque además estas películas han estado en los últimos 8 o 10 años yendo sí, a Sitges. Ha sido la última década, un poco más pues, o menos. La gente cada vez sale más contenta viendo un producto español que sea de acción y que consideren que tenga suficiente para tener no un aprobado, sino incluso un notable. Sí, a ver, o sea, la cuestión con Luger, que me voy a meter ahora mismo y que pues yo la pude ver una noche en el auditorio del Festival de Sitges, creo que fue, creo recordar, el martes por la noche, a eso de las 11, me refiero que una hora y un momento del día perfecto para ver una de acción y suspense que no te deja moverte de la butaca. Y la verdad es que Luger ya tiene la cortinilla de Filmax en la entrada de logotipos del principio de la película. Todavía no tiene fecha de estreno asignada, pero está ahí. O sea, que me refiero que yo no sé si igual hará pues algún festival más, igual va también al fanzine de Málaga, especulo, o al Isla Calavera o tal. Me refiero que es peli que igual, pues igual que su predecesora, en parte prima hermana, Os Reviento, pues también hizo un poco de trayecto festivalero, aunque luego solo acabó estrenándose en algunos cines de algunos puntos del Estado español, que me refiero que no tuvo una distribución estatal senso estricto, pero parece ser que Luger, pues por lo menos ya ha subido ese escalón y va a tener, al menos a priori, esperemos que no se tuerza por el camino, pues esa distribución que le podría permitir pues el entramado Filmax, ¿no? Para que en unos meses acabe viéndose en pantalla grande en bastantes cines del país, ¿no? Y la verdad es que Luger, lo primero que os he de decir es que es el debut en largo del Bruno Martín, que Bruno Martín ya fue uno de los coproductores de Os Reviento. Me refiero que la cosa va, pues, como tú dices, Jordi, cociéndose poco a poco en el cine de acción y de pifostios ibéricos y que además, pues, vamos un poco pues al ritmo que se va en los avances del cine de género en este país, porque lo mismo le pasa al terror puro o a la acción pura o a la ciencia ficción pura, que me refiero que los géneros aquí en España pues siempre cuestan mucho de sacar en adelante, sobre todo del siglo XXI a esta parte. Me refiero que igual pues en el siglo XX hubo épocas y momentos en los que se despuntó a efectos comerciales el género, pero eso se fue y ha habido que recuperarlo otra vez, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que con la acción ha habido siempre una, vamos a decir que una cuenta pendiente en el cine industrial español, porque se ha practicado, digamos que de todos los géneros que hay, el que menos. Sí, en cierta manera. De hecho, en los últimos años, Extremo, Reviento, sí, con cuentagotas. Sí, pero que me refiero que en la época incluso dorada del cine industrial, 70s y 80s, la acción estaba también como que no la hacían mucho porque no sabían igual cómo hacerla, no lo sé. No, no, me refiero claro. que en otros países igual sí que se explotaba, en Francia, en Italia, en Francia y tal. Muchísimo, claro. Pero aquí pues era un rollo que por alguna razón pues se le atascaba a los productores o a los directores. De o lo que hecho, sea. Belmondo en los años 80, sí. El cine de acción, pues es que era cine tan exportable como el cine americano. Era el puto jefe de la escena de acción francesa, ¿no? Y luego tenías eso, aunque fuera en plan más rollo de comedia, pero al Bud Spencer, Terence Hill, en Italia sí. También, me refiero que en todos los sitios ha habido quien más quien menos que ha destacado por algunas, un desarrollo un poco del tema de los, eso, de la acción, de la violencia física trepidante, y aquí pues bueno, siempre hemos tenido un poco de eso, de falta de, ¿no? Explicaba, no es santo de nuestra devoción el amigo Segura, pero sí que es verdad que le explicaba que en la primera Torrente tuvo que hacer una escena de acción donde hay una explosión y vuelca una furgoneta y tal. Sí, sí, sí. Y tuvo que vérselas y deseárselas porque es que en el cine español, para escenas de acción, es que muy poquita cosa. En algún thriller hay alguna escena violenta más que de acción, pero no estamos preparados para el cine sí, de acción. Sí, y se subcontrata alguna empresa de fuera o no encontrabas especialistas o gente que sabe conducir macarra para es que alguna prácticamente escena. El último cine de acción que tuvimos aquí fue el cine kinky. Eso sí. Es así. Sí, que era igual un poco más temerario que hecho por especialistas. Sí, no, porque cogían gente que realmente eran kinkies y los ponían a hacer las escenas de conducción. Y eran expertos en conducción extrema. Madre mía, sí, bueno. Sí. Desde los 8 o 9 años conduciendo con calzas para llegar a los pedales. Bueno, en cualquier caso, os voy a contar cuatro cositas. Ya veis que el Luger puede dar para hablar sobre muchos aspectos, pero os voy a comentar algunas cosas concretas de la película. Y, de hecho, lo primero que os voy a decir es que, primero, Luger, que eso ya es una marca de distinción para mí, tiene página web propia. Luger, la película. Me refiero, ahí vais a tener un poco pues el casting que hay, las noticias o los sitios donde van publicando cosas sobre, reseñas sobre la película. Posiblemente cuando tenga distribución o acabe distribuyéndose, pues saldrán también pues las fechas, los lugares, etc., ¿no? Me refiero que ya es un toque de diferenciación y decir, bueno, pues esto va en serio. O sea, es cine de acción, es cine de hostias, pero serio, ¿sabes? O sea, con todas las letras. Entonces, también me ha resultado curioso que, pues, buscando cositas sobre la peli, he leído alguna entrevista en internet del director, del Bruno Martín, y el tipo pues decía que cuando descubrió la primera peli del Quentin Tarantino, Reservoir Dogs, él la vio pues con unos 14 añitos, así rollo adolescente, y que le voló la cabeza. Y que se quedó impresionado con aquella propuesta pues visual, conceptual, y de aquellos barros, entre otros barros, pues vienen estos lodos un poco también. No quiero decir con esto que Luger se pueda parecer especialmente a Reservoir Dogs, porque no se parece, pero digamos que la idea de los gángsters a pie de suelo y de serie B está ahí, ¿vale? Y que los gángsters al final, que están idealizados en según qué producciones, luego acaban siendo tíos con los que te puedes cruzar en el metro o yendo a comprar el pan o yendo a llevar el coche al taller, que en este caso de Luger es más factible, pues es algo que como más probable, más táctil, ¿no? Más factible. Entonces, lo que nos cuenta Luger, y os meto 5 céntimos de la sinopsis, pues aquí tenemos a dos tipos, Rafa y Tony, que se dedican un poco a resolver problemas, ya sea a un lado o a otro de la ley. Ellos trabajan para una abogada que se llama Ángela, que es una abogada que se diferencia del resto de abogados en que pues ofrece a sus clientes, dentro del despacho de abogados, pues soluciones alternativas a los problemas que los clientes le vienen al bufete, ¿no? Me refiero con esto que Ángela, si en algún momento pues tiene que utilizar la ley o el conocimiento de las leyes para tapar pues alguna cosa de sus clientes, pues lo usa este tipo de herramientas tranquilamente. Me refiero que es este tipo de abogada que no tiene escrúpulos, que tiene una moral flexible y que, bueno, pues de hecho, pues cada uno en el mercado laboral y digamos, de su sector profesional, pues se lo monta como cree conveniente, ¿no? Entonces, un día Rafa y Tony reciben un encargo de Ángela y que es un encargo que a priori pues parece sencillo y parece que van a ir, lo van a hacer y se van a ir a almorzar luego y ya está y se acabó, que no es otro que ir a recuperar un coche robado a un cliente pijo del bufete de abogados, pero ya os podéis imaginar que cuando vayan a, pues eso, a hacer su trabajo, a recuperar ese coche que han robado a un cliente de Ángela, pues las cosas se les complicarán y no sabéis hasta qué punto. O sea, me refiero a que no quiero contaros más del coche. Ya habéis visto que no he dicho la palabra mágica todavía, ni la pienso decir, más allá que sea para hablar de ella fuera de la película, que es la palabra mágica, evidentemente, es un Luger, ¿no? Pues bueno, no tenéis que saber nada más de la Luger, con lo que os he dicho, a efectos, digamos, de sinopsis y narrativos, ¿no? Porque, de hecho, aquí, Jordi, también he de hacer una aclaración, y es que, evidentemente, Luger tiene muchas escenas de enfrentamiento físico, enfrentamiento extremo, con buenos hostiazos, con buenos choques corporales entre gánsters variados, pero no es estrictamente una peli de hostias y ya. Me refiero que, para mi gusto, Luger tiene también esa parte de argumento, de guión, guapa, interesante, que te capta desde el principio y que además va cambiando y va tratando a los personajes de una forma pues bastante, entre comillas, borde, porque el argumento es bastante cabrón. Y con esto quiero decir que la gente que no se quede solo con la idea de que es una película de acción, de que se dan buenas hostias, que se las dan bien, que quedan muy muy muy verosímiles y que realmente parece que las reciban de verdad, sino que además hay una buena historia detrás. Me refiero que es lo que diferencia, por ejemplo, me acuerdo de Extremo, por ejemplo, que igual era una peli que igual el guión, pues sí que en algunos momentos estaba, pues tenía sus alfileres y sus costuras un poco así mal hiladas y tal, pero aquí el guión de Luger yo lo veo robusto. Me refiero que es que yo creo que eso también es parte de la mejora de estas películas, claro, claro, de acción, que le den un interés. Sube un nivel. Claro, por encima de que la acción sea más o menos trepidante, si le den un interés por la historia, un interés por los giros, que te interese lo que pase. Claro. Y que te interese también, te interesen los protagonistas, que haya pues un favoritismo por unos o por otras o por quien sea, para que el espectador se sienta un poco implicado en la historia, porque empiezan a repartirse natas y no te importa a nadie, claro, ¿qué más da? O que te cree expectación. También. Como argumento, ¿no? Uh-huh. Digamos, que este, yo creo que el punto fuerte de la historia de Luger es que te crea expectación. Y dices, hostia, ¿esto para dónde va? ¿Y cómo va a ir el siguiente giro de la siguiente esquina, de la siguiente nave industrial? ¿Por dónde va a salir, no? Entonces me refiero que no penséis que esto es un llegar al polígono, como dice en alguna sinopsis, y va a ser como The Raid, que empiezan a pelearse y no acaban de pelearse hasta el final, sino que es otro tipo de peli. Es una peli que tiene sus giros, que tiene su intríngulis, en la que tenemos personajes que pues son de una extracción social y económica, que están dispuestos a hacer cosas que igual tú no esperas y que realmente pues nos va a ofrecer un pequeño reto a efectos argumentales como espectadores. De hecho, o sea, aunque tengamos ese suspense criminal y esa acción, aquí lo que es la inmersión en el ecosistema que yo denomino poligonero, pues es realmente guapísima. Todo transcurre en un supuesto polígono, el más grande que hay en los alrededores de Madrid, que se llama Santos 117, que lo dicen al principio de la película. No he mirado si existe el polígono en sí, me refiero que quizás se lo han inventado para la historia, sería lo normal. Y luego también me refiero que también es muy importante en la trama la historia de amistad que hay entre estos dos coprotagonistas, entre el Rafa y el Tony, porque no solo tenemos esa acción y ese suspense y esa trama criminal, sino que también tenemos dos colegas que han pasado mucho juntos, que les han pasado bastantes cosas y no todas buenas, y que además también, pues la película, el guión, habla un poco también sobre las segundas oportunidades que te da la vida y que a veces tú no esperas que te las vaya a poner delante, ¿vale? Me refiero que tiene esos pequeños matices guionísticos que la enriquecen y que la hacen pues una película que yo he llegado a pensar que incluso aunque no tuviera las escenas de pelea, sería una peli guapa igual, ¿sabes? Que me refiero que hasta ese nivel llega un poco pues la propuesta que hace aquí el Bruno Martín, y lo cual pues yo lo celebro, la verdad, porque es que en algunos momentos, aunque cuando sueltan las hostias son hostias como panes, como solemos decir, pero el enredo del suspense, los giros que va haciendo la trama y tal, y cómo se va complicando para los protas, pues la verdad es que es también muy importante y pesa tanto como las peleas, que también las hay y están muy bien hechas, y de hecho pues hay algunas facturas de resultado de pelea que son realmente espectaculares, y la verdad es que esto hace que todo al final acabe sumando hacia algo pues mejor todavía, ¿no?, de lo que estabas esperando, que es al menos lo que me ha la impresión que me ha dado a mí. Y además luego pues tenemos, evidentemente, no os voy a contar nada que no sea de fuera de la película. Tenemos flotando el concepto del título, de la Luger. La Luger es una pistola que de fabricación austríaca, creo recordar, pero que se ha fabricado durante muchos años y que la han usado muchos ejércitos y fuerzas militares a lo largo y ancho del mundo. Pero todas tenemos dentro de nuestro imaginario colectivo que la Luger es la pistola que utilizaban los oficiales del Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial, y la película también juega con eso, la Luger P8, ¿no? Porque de hecho es una Luger, creo que es el nombre del inventor barra fabricante de este tipo de pistola, que originalmente se llamaba Parabellum, y que pues por el camino la gente popularmente se fue refiriendo a ella como la Luger, ¿no? Pero por el fabricante y no pues por el nombre que le quiso dar el tipo que la fabricó, que era Parabellum. Parabellum significa en latín para la guerra. Exacto. Y es por el tipo de munición que llevan las pistolas. Desgraciadamente me tocó hacer la mili, uh-huh, y lo primero que te enseñan es la munición. Ya. Entonces la munición Parabellum está hecha para herir, no para matar. Para crear heridos y para generar cargas a tu contrincante. Correcto. Tú lo que quieres es que toda la intendencia y todos los suministros que tenga el enemigo los dedique a alimentar a gente herida. Ya. Que no pueda combatir contra ti, pero exacto, que los tenga que mantener. Por lo tanto, son balas hechas para perforar y hacer orificio de entrada y salida y que el plomo no se quede dentro y, por lo tanto, no se infecte y te mate. Importante dato. Y entonces, por eso es munición para Bellum. Y sí, se llamaba como yo. Se llamaba George Luger y era un fabricante de armas austriaco. Aunque la fabricación en serie del arma la empezó a hacer en 1900 los alemanes. Sí, de hecho, se usó en la Primera Guerra, se usó también en la Segunda Guerra Mundial, pero luego eso también se ha utilizado en cientos de conflictos a lo largo y ancho del mundo, y de hecho, pues ahora también he estado leyendo en la Wikipedia que en el siglo XXI se han fabricado ediciones especiales para los fucking coleccionistas de armas, sí, que también están... Sí, porque además son la Luger locos. P08, que es la más, exacto, famosa, el modelo de Luger más famoso. Entonces, bueno, que... ¿Con esto qué quiero decir? Pues que sí que hay una Luger en la trama, no os voy a decir cuándo sale, ni cómo sale, ni por qué razones sale, y que parece ser que también el guión nos da una explicación de por qué hay una Luger en esta historia, ¿vale? Lo cual es guapísimo, no os voy a dar ni una sola pista, y es otra de esas cosas, de esos factores que tiene el guión que hace que, pues eso, que esta película suba un poquito más arriba de lo que suben otras del estilo del cine de acción, ¿no? Y luego también, pues os quería hablar un poquito del reparto de Luger, porque si esta peli es lo suficientemente grande es por las caras que pasan por aquí y por los cuerpos que pasan por aquí, ¿no? Porque lo primero, en la pareja coprotagonista de ese par de pillos llamados Rafa y Tony, pues tenemos por un lado primero al señor que os va a sonar su cara a poco que le hayáis visto en alguno de sus trabajos pasados, el David Sainz, un actor canario que se hizo popular por una webserie llamada Malviviendo y que yo no sabía que salía aquí. De hecho, cuando empieza la peli lo veo que sale, digo, pues si este es el de Malviviendo, ¿qué hace este tipo aquí? Pero claro, también luego he estado investigando que entre Malviviendo y Luger, pues este tipo ha estado haciendo pues varios papeles en alguna peli, en varias series de televisión. Me refiero a que el tío no se quedó solo en aquella webserie tan divertida como era Malviviendo, sino que ha ido haciendo más, y aquí pues es, digamos, uno de los dos coprotagonistas junto al musculoso Mario Mayo, que hace honor a su apellido, no con Y, sino yo le pondría el apellido con dos L's, porque cuando suelta la mano es como si soltara un mayo. Recordemos que estuvo de invitado hace dos años en el directo de... Sí, con Los Reviento. Con Los Reviento en 2023, cuando hicimos el programa especial allí. Que por dos, no, tres años ya. 2023, tres. Este es 2025. Sí. Tres años. Bueno, en cualquier caso, Mario Mayo pone aquí, ya os podéis imaginar, el músculo. David Sainz un poco pues pone la neurona, y entre los dos pues se dedican a ese tipo de negocios, de eso, de arreglar desarreglos, más por la vía expeditiva que por la vía legal, de clientes de su contratante Ángela, ¿no? Entonces, aparte de estos dos, que son, digamos, las caras que más vamos a ver durante toda la trama y las que van a llevar un poco el peso de la historia, luego tenemos como una nube de secundarios y secundarias que en general pues hay un nivel bastante alto, y de hecho pues muchas caras os podrán sonar, pero igual dices, hostia, no sé cómo se llama este tipo, pero lo vi en tal serie o en tal otra película. Y entre ellos pues tenemos al Daniel Ortiz, al Quique Guaza, a la Ana Turpin, que es la abogada que es la empleadora de este par de pillos, al Ángel Acero, al Ramiro Alonso, tenemos incluso al propio director Bruno Martín haciendo un papel secundario y repartiendo también, os lo digo, le gusta repartir al director, eso, cuidado con los directores que reparten ellos mismos. Y luego también pues tenemos a la Mónica Martín, al Mauricio Morales o al Javier Calleja como pues eso, personajes de estos que van entrando y saliendo de las diferentes naves industriales por las que se van cruzando los dos protagonistas de la historia en este Santos 117, que es el megapolígono pues más extenso que tenemos en la capital del estado, ¿no? La verdad es que el reparto da bastante el pego a efectos de poligonismo y a efectos de estética de la que te podrías imaginar que puede tener, pues eso, gente que proviene de un sitio en el que pues se recicla chatarra, pero aparte hacen trabajos en la trastienda de otro tipo que no conviene saber, cosas así, de gente que pues coexiste en los bares costumbristas que también hay en el polígono. Me refiero que vamos a tener pues un ecosistema humano propio dentro del polígono, en el que tranquilamente tú podrías pasar las 24 horas del día dentro del polígono sin necesidad de irte a tu casa. Me refiero que tenemos también ese factor no sé si llamarlo de aislamiento del resto de la realidad, porque el polígono tiene vida propia, ecosistema propio, y ahí pasan cosas que se resuelven dentro del polígono sin salir al mundo exterior, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, la idea también de la película es que los personajes están metidos como una especie de, pues eso, de esfera invisible de la que, por diferentes razones, pues no se puede salir de ahí, ¿no? No se puede salir, o es muy difícil salir. Entonces, decir que también, como curiosidad, esta película tiene una retahíla de coproductores muy larga. Me refiero que pues el día que se presentó en el Auditori subieron, yo creo que subieron todos, quizás faltó alguno, pero igual subieron un grupo de 20 personas al escenario del Auditori, entre media docena de actores y actrices, el director y luego, pues eso, todos los productores o bastantes de ellos, y uno de ellos, al menos de los que me suenan a mí, que yo tampoco tengo mucha cultura en la parte de la producción de cine español, pues tenemos a un viejo conocido que es Raúl Cerezo. Raúl Cerezo, os recuerdo que es el director de La Pasajera y Viejos, que también pues de vez en cuando produce cortos a jóvenes valores, también hace sus propios cortos, pues bueno, él también está metido en la coproducción de Luger. Eso también pues le da, pues para mi gusto y para mi subjetividad, más empaque a la producción, porque es un tipo que sabe de género. Y de hecho también, como curiosidad diré, y esto es un pequeño spoiler, que tiene un pequeño cameo dentro de la película. Si sabéis la cara que tiene Raúl Cerezo, en algún momento lo vais a tener que ver por la película. Y yo qué sé, la verdad es que es una peli que a mí me ha satisfecho, me ha hecho pasar un rato guapísimo. Es una propuesta que yo sinceramente me alegro de que venga del cine hecho en este país, aunque pueda resultar el comentario un poco así meloso, pero es que aquí hay gente que es capaz de hacer género de este tipo, y de hecho esta es la demostración, ¿no? Y ojalá pues la peli acabe estrenándose en muchas pantallas, la gente pueda darse cuenta, los que todavía no se han dado cuenta de ello, que aquí hay, pues eso, directores, productores, especialistas, se empieza a ver ya para determinadas escenas dentro de según qué películas, y gente que se quiere salir del camino estándar del cine español, que por eso es estándar, porque realmente igual estamos un poco viviendo en una especie de, y en tronco con la otra peli, de decorado dentro de lo que es el ecosistema del cine español, y sería un momento ya quizás, pues eso, de romper ese decorado y ver qué hay detrás de ese decorado, ¿no? Entonces Luger juega a ese rollo. Y de hecho, pues yo sinceramente, Jordi, solo quería añadir pues es un par de anecdotillas que he tenido con esta película o derivadas de esta película, y es que primero, tras el pase del Auditori aquel martes de la parte central del Festival de Sitges, cuando salimos de la peli resulta que habían montado un mercadillo de polígono en el pequeño hall de salida del Auditori y habían puesto un montón de cajas con camisetas de Luger con el logo de la peli y con la frase que va a patrocinar la peli, que es no vamos a salir en la puta vida de este polígono, que lo cual pues va bastante, digamos, idóneo con lo que les pasa a los protas en la peli. Y la verdad es que, bueno, yo me pillé esta M porque yo soy tipo flaco y tal, y esta camiseta que la llevo puesta ahora en este momento, pues también la llevaba esta mañana cuando me he ido a currar. Y resulta que, claro, me meto en el metro, tal, pues en el metro te cruzas. Y además yo que voy en la línea verde, dirección Lesseps, que es la dirección a la que se mete mucha peña para ir al Parkwell. Y claro, pues entran una familia de alemanes, porque les oigo hablar, y se me quedan todos mirando a la camiseta. Y claro, no me han dicho nada, pero su mirada ha sido como muy explícita, como diciendo, pero tú, ¿a dónde vas con esta? Con una camiseta de una pistola alemana de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, no me han dicho nada, pero casi les podía leer el pensamiento, prácticamente. Y luego también quería contar pues un pequeño encuentro casual que tuve con parte del equipo de Luger, sin tener, digamos, conversación por medio, pero esperando a que empezara en el Auditori y también como dos días después la película asiática Tristes Tropics, resulta que el David Sainz y el Mauricio Morales estaban ahí con más peña del equipo en la misma fila de butacas en la que estaba yo para ver esta película también pues del género que les gusta a ellos, y que además pues mira, coincidimos ahí en el visionado. Y de hecho, yo sinceramente, o sea, sé que The Furious es la película de acción del festival, aunque no la he visto, confío en los criterios de toda la gente que lo dice, pero en el caso hipotético, en una línea temporal paralela en la que no se hubiera programado The Furious, Tristes Tropics quizás hubiera sido la peli de acción del festival, pero de esto hablaremos en otro programa de Sin Audiencia, así que con esto dejo ya el comentario de Luger. Y Jordi, no sé si quieres meter alguna cosa más de series. Sí, tenemos como 12, 13 minutos. Me refiero voy a intentar hablar sobre dos series que han acabado, bueno, relativamente ¿sí? hace poco. Una vamos. Hace bastante poco, que fue la segunda temporada del Pacificador. Y la otra, que fue la segunda temporada de la serie Wednesday, miércoles. Claro, mercredi o dimecres, ¿no? Según en sí. qué país lo digas. O Merlina, como la llaman en Sudamérica y Centroamérica. Joder, Merlina, porque sí. se parece a Merlín. O sí, lo leí porque era la explicación, y era porque en la serie antigua de los Adams ya tenía ese nombre. Sí, entonces, vale, bueno, pues ahí siempre ha sido Merlina. Vale, vale, Merlina, ¿vale? Qué curioso. Bueno, pues miércoles, aquí yo creo que Netflix ha planteado muy mal la segunda temporada de miércoles. Vale. Y eso es lo que le ha hecho perder audiencia. Primero porque esta segunda temporada de Miércoles se pone interesante en los tres capítulos finales. ¡Hola! ¡Qué putada! En uno, por nivel actoral de las dos actrices principales, y en los dos últimos porque te desvela un gran secreto que afecta al lore de los Addams en su globalidad. ¡Hola! Eso es muy grave y muy fuerte. Sí. Hace un odor, hace un holdedor. ¡Hostia! Lo que pasa que al nivel de Miércoles, flipemos, ¿vale? De su trama. Un odor en toda regla. Vale, vale. Entonces, ¿qué pasa con esta segunda temporada? Pues que Netflix decidió, con un criterio para mí bastante equívoco, bastante errático, dividirla en dos partes de cuatro capítulos. Una antes del verano y otra después del verano. ¿El problema cuál es? Que los primeros capítulos de esta segunda temporada no acaban de enganchar. Ya. No acaban de enganchar porque son un poco difusos, te van contando historias que no te acaban de interesar, vas saltando de un lado a otro sin concretar mucho y te mete una situación en el tercer capítulo de competencia de campamentos demasiado infantil-juvenil, aunque la serie no es una serie tampoco súper adulta, ¿vale? Ya. Pero la serie no llega a captar el interés hasta esa segunda tanda de capítulos. Y este es el problema. Ya. Le das una serie que en sus primeros cuatro capítulos no te logra enganchar, cuando dos meses después, con todo el verano por medio, estrenas los cuatro siguientes, la gente no se sube al carro. Claro, estás desvinculado ya, ¿no? Se desvincula completamente ya. Y los números de audiencia de visionado de la serie bajan espectacularmente. Y ha sido una gestión estúpida y mal llevada, porque encima le han dado muchísimo bombo a la serie, poniendo en una cadena famosa de hamburguesas una hamburguesa con el nombre de la serie para que la gente la pidiera. O sea, se han gastado mucho en marketing y en publicidad para luego no saber llevar la serie en su propia plataforma, una plataforma famosa por poner las series con todos sus capítulos de golpe, que es lo que no hace ninguna otra plataforma. O sea, esto para mí ha sido el primer fracaso de Netflix con Miércoles, un fallo gordo. La temporada, no os voy a contar mucho de la temporada porque realmente, claro, si no habéis visto la primera no tiene mucho sentido que veáis esta segunda. Sí que voy a decir que se le da mucho más protagonismo al resto de personajes de la familia Addams. O sea, en este sentido, Gina Ortega sigue teniendo mucha importancia porque es el Miércoles y es el personaje principal. Sí, sí, sí. Pero ahora, si en la primera temporada Catherine Zeta-Jones o Louis Guzmán tenían poca importancia como padres de Miércoles Addams, pues en esta segunda temporada realmente vemos que cobra mucha más importancia, que son mucho más protagonistas. La relación de la madre de Miércoles con Miércoles, de Morticia, va a ser mucho más chocante, tirante, pero también mucho más intensa. Y luego su compañera, que es la actriz Emma Myers, su compañera de habitación en esa academia donde Nevermore, donde realiza sus estudios por segundo año, pues también van a vivir un capítulo, que es el sexto capítulo, donde digamos que van a tener que salir de su zona de confort como actrices, tanto Gina Ortega como Emma Myers. Ah, mira. Y lo hacen muy bien, porque pasa algo en el capítulo que les obliga a salirse de sus personajes. Pues mola. Entonces yo os digo que si vais a ver esta segunda temporada de Miércoles, esperad a que estén todos los capítulos que ya están, porque obviamente ya están todos puestos, y ve los del tirón, porque la serie va ganando y acrecentando interés a medida que pasan los capítulos. Tampoco es que la primera parte de la serie sea tan insoportable como para no verla para llegar a los otros capítulos, pero sí que es verdad que si te dejan dos meses en espera, pues ya luego no te reenganchas, porque dices, este es el nivel que me van a dar. Pero si los ves del tirón, yo creo que te vas a enganchar con más facilidad y sobre todo vas a llegar al séptimo y octavo capítulo, donde pasan cosas muy interesantes, donde vas a conocer el acervo de un personaje histórico de los Addams, que te vas a quedar con el culo torcido de su procedencia y de su historia, y además vas a conocer muchas más cosas sobre la juventud de los padres de Miércoles. Vale, vale. Y de su, bueno, de su paso por Nevermore, de cosas que les acontecieron, y bueno, pues todo eso va a crear una historia que al final está bastante bien para lo mal que se había hilado al principio. Entonces, bueno, mi consejo es tened paciencia, porque yo creo que al final vale la pena y abren la puerta a una tercera temporada que en principio está previsto hacer, pero con los malos números que ha tenido esta segunda. A ver. Espero que aquí Netflix entone un poco el mea culpa y se dé cuenta de que ha elegido una mala estrategia de cómo ha sacado los capítulos, pero también está claro que los guionistas se han de poner las pilas para hacer la historia interesante y que enganche desde el principio. Ya, sí, que no sea ascendente, sino que empiece correcto. Ya un poco eso para arriba. Eso lo sabían hacer en la primera temporada, porque todo era nuevo, había cosas originales y encima había una trama de unos asesinatos en serie que estaban ocurriendo y que no tienes claro qué pasaba, que aquí lo han intentado reconstruir con unos asesinatos que están ocurriendo con alguien que dirige Cuervos. ¡Hostia! Pero no lo logran hacer que enganche como la trama de la primera temporada. Lo dejo aquí. Yo, para mí, recomendable verla. Además, es una serie que se puede ver en familia si tenéis hijos o hijas en edad adolescente, preadolescente o posadolescente, porque dentro de lo que cabe, aunque tiene sus particularidades y ese humor negro que tienen los Addams y esa parte oscura, pues no deja de tener un tono juvenil, ¿vale? Sí, sí, sí, ya se le ve que tiene un poco así el rollo adolescente, ¿no? Un poco. Y nos vamos al Pacificador, a la segunda temporada de Peacemaker, donde algunos y algunas, cuando vieron que tenía un componente de tema interdimensional... Bueno, ciencia ficción, ¿no? Ya se borraron. Joder. Ya se borraron, pero esto ya salía en la primera temporada. Yo no he sido. Yo no me he borrado. Lo que no tengo en es la primera tiempo. Temporada, el padre de Peacemaker ya tenía acceso a un lugar donde pasaban cositas. Pues sí. O sea, no viene esto de nuevas. No. Aquí debo decir que piden acervo también. Piden conocimiento previo. ¿Por qué? Porque en esta segunda temporada, aparte de haber visto la primera temporada de Pacificador, va a ser muy importante haber visto la Escuadrón Suicida de James Gunn. Importante dato, pues. Sí. Sí, sí, sí. Importante porque hay un acontecimiento en el que se va a basar la interacción de dos personajes, que uno es el Pacificador y el otro no lo voy a desvelar, durante toda la serie. ¿Vale? Sí, sí, sí. Os voy a decir que, eso sí, el intérprete de este segundo personaje es un viejo conocido del programa Sin Audiencia y también secundario en el UCM. Ahí lo dejo. En el UCM, que no en el DCU. Y... No, en el UCM. En el UCM. En el UCM. Lo he dicho bien. Sí. No, yo hago la puntualización por si acaso. Y voy a dar una pista más, que es que si tú vas por el campo, a veces lo oyes. Vale. Haciendo cric-cric. No hacía falta, Jordi, esa. Vale, bueno, pues... Pero bueno, ya está dicho. Ya está dicho. Entonces, yo solo diré que el Pacificador con sus compañeros, al final de la primera temporada, salvan al mundo. No diré ni de qué, ni cómo, ni por qué. Es así un poco. Pero en una trama de ciencia ficción, eso sí lo vamos a decir, ¿vale? Entonces, en esta segunda temporada, ellos tendrían que ser recompensados y tendrían que recibir honores de haber salvado al planeta, pero no. Parece que hayan caído en desgracia. Ya. Que a todos les pasan cosas. Les ha ido peor que mejor. Porque ha cambiado el director de la agencia. Vale. Es el director este que te encuentras por el bosque haciendo ruidito y tiene planes, sobre todo para el Pacificador. Y a partir de aquí empiezan a pasar cositas. Y las cositas que pasan tienen que ver con esa puerta que tiene en su casa el Pacificador, que cuando la abre pasan cosas también. Entonces, bueno, pues él la abre, pasan cosas, va a otra dimensión, vamos a decir, otra realidad, otra línea temporal paralela, donde a lo mejor las cosas son diferentes y en su familia no han pasado cosas que le habían pasado a él en su realidad. Vale. Con lo cual a lo mejor recupera hermanos perdidos, o su padre no es un hijo de puta, o cosas así. Sí, factores cambian. Y entonces, esto es el principio de la temporada, él va a estar en la dicotomía de si puedo ser más feliz, a lo mejor, en este nuevo mundo, porque aunque tengo mis amigos en el viejo, pues voy a tener que elegir. Esto es lo que nos parece plantear en un inicio. Pero las cosas se van a complicar mucho más. Ya me lo imagino. Nada es tan sencillo como supone. Sí, sí. Va a haber nuevos personajes, además algunos muy divertidos. Solo voy a decir que va a haber un personaje que tiene una enfermedad llamada pajarismo. Bueno, ya pinta maneras esto. No voy a explicar en qué consiste el pajarismo, pero es muy gracioso. Es su punto débil. Uh-huh. Va a haber personajes que nos gustan mucho y que los vamos a ver. No puedo decir más. No puedes decir. No puedo decir más, pero los vamos a ver en unas situaciones que no nos esperábamos, vale. Lo cual va a ser muy gracioso. Pero es que además también va a haber un clic. O sea, igual que he dicho que miércoles, a partir del capítulo 7, te enteras de un facto histórico sobre un personaje que te deja con el culo torcido. Sí. Aquí creo que es en el capítulo 5 o 6, te das cuenta de algo que habías tenido delante de los ojos todo el rato muy y que obvio. No habías visto hasta ese momento y que te deja también el culo torcidísimo y que convierte, todo le da la vuelta para que se convierta en algo, bueno, surrealista, pero muy divertido y que de alguna manera también te deja un poco con las entrañas encogiditas de decir, ¿qué va a pasar aquí? Porque realmente lo que menos me esperaba es esto. Ya. Y ahí es donde la serie vuelve a sacar su lado gamberro, burro, porque llegan a hacer cosas que no te esperas. Dices, hostia, de un plumazo. Bueno, y en fin, muchas cosas divertidas. Vas a sufrir por Aguili también, porque recordemos que Aguili es un personaje muy importante en la trama. Totalmente. Tanto como los compañeros, y vais a tener a Hardcore, a Economus, bueno, todo el mundo va a estar allí, al lado del pacificador, y realmente una temporada que yo me lo he pasado muy bien, muy divertido. Son capítulos cortos, nos han cambiado la canción del principio, que era un pedazo de canción, pero a medida que más he ido escuchando la canción de la entradilla, más me ha ido gustando, y aparte los propios artistas que interpretan esa canción van a aparecer en la serie tocándola en directo, y no digo más. Mucha música de la que nos gusta, con mucho rock and roll de garaje, mucho glam, mucho AOR, mucho hard rock, algunas canciones de AOR que yo flipé, de cómo porque no son tan conocidas, de cómo sonaron en la banda sonora. Sí, que han digueado, ¿no? Un poco. Madre mía. Bueno, sé que le gusta mucho a James Gunn el AOR y el hard rock. Ya me lo entonces, imagino. Pero aún así, bueno, pues realmente están súper bien todos los temas musicales que salen. Una actuación además en directo también de otro grupo de AOR mítico, que son Nelson, que eran hijos de Willie Nelson, creo, o parientes de Willie Nelson, que hicieron un grupo de AOR en los finales de los 80, principios de los 90, y que además eran gemelos, rubitos, y entonces rompían corazones, y que salen actuando también en directo. Y en esa dimensión paralela de la que os he hablado, es muy curioso porque hay dos grupos en los que se basa toda la música moderna. ¡Hostia! Uno son los Beatles, un poco como pasaría aquí, sí. Pero el otro no tenéis ni idea de cuál es, y cuando lo escuchéis vais a flipar. Ahí lo dejo. Bueno, es ese tipo de ideas que el James Gunn te pone a veces por ahí que te parte por la mitad, ¿no? Bueno, sí, absolutamente. Estoy viendo que de los ocho hay tres dirigidos capítulos por el James, que me refiero a que el tipo se ha implicado también y no lo ha dejado todo en manos de sus allegados, que eso también es un detalle importante. Sí, bueno, claro. Yo creo que él se ha implicado mucho, pero debo decir que hay gente que está diciendo que no va a haber tercera temporada del Pacificador. Quizás porque James está muy ocupado en otras cosas. No, porque la resolución a lo que pasa en el último capítulo del Pacificador, que te deja bastante colgado, va a venir en la segunda película de Superman. Porque sí para que voy, hilar todo. Sí, sí que voy a decir que aparte de tener que ver Escuadrón Suicida, ahora me he acordado que por algunos personajes y algunos hechos que han pasado en la primera película de Superman, sería interesante que antes de ver esta segunda temporada de Pacificador os vierais el Superman de James Gunn. Soy el emoji ese de la mano en la cabeza, o sea. No, porque tú tienes los deberes hechos de Escuadrón Suicida y primera temporada, solo te queda la de Superman. Sí, por eso, pero que al final voy a tener que acabar viendo Superman. Bueno, tiene cosas interesantes. Ya, el perrete. La nueva de Superman. Sí. No, es broma, es broma. Pero bueno, entiendo también que la jugada del James Gunn es también como cualquier universo de personajes, es imbricarlo todo, y es también algo que te iba a preguntar, te iba a decir, pues quizás en esta temporada 2 igual salen más personajes del DCU para eso, pues para hacerlo todo más imbricado, y parece ser que... Te voy a volver a remitir a Superman. Pues ya está, ya está. Hay que ver Superman porque van a salir unos personajes que salen en la película de Superman, sí, ya imagino. Y luego va a salir otro personaje que ya os adelanto que es ayudante del ex Luthor en la película de Superman, nueva, y entonces también sale más adelante. O sea, bueno. Hay cositas no solo de Escuadrón Suicida, sino de Superman. Bueno, pues aunque sea más trabajo, por la parte que me toca a mí de valorar la imbricación de los universos, eso está guay, la verdad. Yo me lo he pasado muy bien así con la segunda ahí, temporada de Peacemaker. Hay gente que ha dicho, ay, a mí esto de los mundos paralelos y tal... A mí yo me lo he pasado muy bien, sigue siendo muy divertido, sigue siendo una serie muy burra cuando se pone. Es que si mantiene sus señas de identidad, yo qué sé, me refiero que si sigue siendo igual de cachonda y también, pues eso, musicalmente agradable, pues es que ya está, tío, o sea, ¿qué más queréis? Por cierto, os fijaréis porque os sangrarán los ojos, ya. En la dimensión paralela, cuando él va a su cuarto... Claro, tiene todos los pósters de grupos de AOR, de hard rock, uh-huh, de glam y tal, como tiene en su habitación, sí, pero como es una edición paralela, no todo es exactamente igual. Y entonces, por ejemplo, veis a los Motley Crue y son los Motley Fru. Sí, o los Rats son los Raz, o cosas así. Entonces fijaros en los detalles de cómo cambian los pósters y los nombres de los grupos, porque es muy cachondo también. El señor James Gunn le gusta muchísimo meter todas estas perlitas, todos estos huevos de Pascua por todos lados. Ya, hay que estar atento. Y hay que estar atento, sí, sí. Bueno, yo me doy por satisfecho y creo que en algún momento me pondré con ella, porque a mí me gustó también. O sea, contra todo pronóstico, os recuerdo, a mí el pacificador me caía un poco gordo, aunque no está gordo, antes de su serie particular, pero oye, luego después de la primera temporada, pues eso, es un colega tonto más de los que tienes en tu vida, ¿no? Que hay que tratarlo pues como a todos los colegas y ya está. No sé, pues guay, pues ahí queda ese apunte sobre el pacificador 2, y que bueno, que no todo tiene que seguir ilimitadamente hasta tener 8 temporadas, que también resolver eso pues en una película, y sobre todo pues así también te le das un toque diferente a las cosas, ¿no? El pacificador salió de una película, sí, tuvo su serie, ha tenido 2 temporadas y parece que lo va a regresar en otra película. Se me volverá a meter en una película. Pues ya está, si bien así. James Gunn lo ha planeado así, pues está... Bien bueno. Está bien. Pues quizás, Jordi, ya debería ser el momento de... Porque estamos en un punto, digamos, sí, ya nos hemos pasado. De pasada, pero no nos hemos pasado demasiado. Si nos metiéramos con cualquier cosa, por nimia que fuera, nos iríamos al carajo... pensando que estamos en otro especial, y no lo estamos en un programa regular, que regular no quiere decir que sea regulero, sino que es estándar, y nos vamos a tener que pensar ya en marchar y en despedirnos, y de hecho pues hemos empezado con un poco de caña pollística con el pollo crazy de la película Decorado de Alberto Vázquez, pero nos vamos a marchar con... música, que por cierto está muy bien, yo me la he puesto hoy mientras estaba currando, y hablo de la música del score de Black Phone 2, que sin haber visto la película, pues ha habido momentos que me he giñado un poquito escuchando lo que salía. Está el Atticus Derrickson al frente del score. ¿Has visto el parentesco que tiene con Scott? ¿Es hermano? ¿Es no lo sabes? Ah, no lo he mirado todavía. Vale, pero, no, yo tampoco, pero supongo que es familia, porque si quiero, no... Quiero pensar que es un tipo que es muy cercano. Creo que hijo no, porque todavía sería demasiado... No, puede ser hermano. Demasiado pues, joven. Sí. Si realmente... Bueno, es, tiene pinta que es pariente. Dejémoslo ahí. Sí, ya está. Bueno, en cualquier caso, Atticus Derrickson firma todo el score de Black Phone 2, y concretamente el track que vamos a escuchar, que no es otro que creo que tiene que ver con algo que has comentado tú, Jordi, Cabin Attack. O sea, que me ha parecido un título muy significativo. Después de lo que has dicho de la peli, le pongo contexto, aunque no haya visto la peli, y con este track de Black Phone 2 nos marchamos, no sin antes despedirnos como se despide la gente aquí en Sin Audiencia. Valar Morghulis del ataque en la cabaña. Motherfuckers del polígono Santos 117.